Diles que se vayan, diles que se vayan de una puta vez. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan de una puta vez. Nosotros, Aleti, somos nosotros, somos nosotros, Aleti, somos nosotros. ¡Hasta las huevas! ¡Estamos! Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. ¿Qué decir? No sé cómo empezar este programa porque la verdad que se siente uno ridículo, ¿no? Que te venga el máximo rival, el eterno rival, con un equipo plagado de suplentes, porque estaba plagado de suplentes, era el Madrid B. Y que no podamos hacer nada más, que nos acaben ganando como siempre. Es que esto de como siempre, bueno, como en los últimos 15 años, 14 años. Y que hagamos el ridículo una vez más y que el equipo no plantee el partido, no dé opciones, ¿no? Hemos visto un Atlético que quizá en el campo ha podido ser superior, porque el Madrid nos ha llegado tres veces y nos ha metido dos goles. Pero es que no creábamos peligro, no había situaciones claras, no había claridad, había mucho pelotazo. Y luego encima, si ayuda también el colegiado, como viene siendo habitual, que esto no es sorpresa, ¿no? Te quita un penalti, te pita fuera de juego que no son y demás, faltas que son, que no las pita y todas estas cosas, pues bueno, al final acabas desesperado y una vez más perdiendo un derbi, ¿no? Y no sé. Se queda uno sin palabras, ¿no? Pero por no saber qué decir. Pero bueno, hay que estar aquí para lo malo y para lo bueno. Y esto es lo malo. Esperemos que por lo menos nos dure poco, ¿no? Tenemos unas semanas para redimirnos, que me imagino que será la excusa, pero había este partido sí que había que haberlo ganado. O sea, es que no hay, yo creo que el trampa no nos lo va a poner más fácil nunca. Y no ha sido así. Y me parece un signo muy claro de hasta dónde hemos llegado, ¿no? Con esta gente dirigiendo este equipo y bueno, en fin. Vamos a ver qué les ha parecido el partido. Hoy están con nosotros Fernando y Mojit, a ver qué nos cuentan. Fernando, ¿cómo estamos? Pues enfadado no, ya no sé ni cómo explicar. Es una vergüenza, una ofensa, un insulto, un manchón, una tragedia a nuestra historia. El hartazgo ya llega hasta límites insospechados. Te puede ganar el Madrid, te puedes perder, puedes empatar o puedes hacer lo que uno quiera. Lo que nunca se puede hacer es faltar al respeto a la historia. Y lo que se ha hecho hoy en los últimos 14 años es lo mismo. Es una sensación de cansancio absoluta y de ganas de mandarlo todo al garete e irte a jugar al waterpolo. Porque es lamentable que un equipo haga lo que ha hecho hoy. Si fuera solo un día, no, pero es que es año tras año con el Madrid. Y encima un Madrid de que había jugadores que yo no sabía ni quién era. Y le das la cara y dices, ¿y este quién es? O sea, es una sensación. Y luego ya la afición callada, como siempre. Esto pasa cuando yo iba al campo en los años 80 y salen de allí en tanquetas. Y no ha habido ni un mínimo abucheo, ni un mínimo nada. Todo está bien y todo va de maravilla. Pues nada, si este es el Atleti que quieren, conmigo que no cuenten. No, yo quería ver, antes de empezar el partido, estaba pensando cuando he visto ese tifo que por otro lado estaba muy bien y tal, y quería comentar sobre el, porque no hemos hablado sobre el 110 aniversario y demás, pero es que con esto se te quitan las ganas de todo, de hablar de aniversarios y qué, porque si como dices tú, ¿no? Si estás empañando la historia, ¿para qué recordarlo, no? Es muy triste, muy triste. Mojit, ¿cómo estás? Sí, bueno, mal, lógicamente, porque como tú has dicho, hoy teníamos una buena oportunidad de romper ese maleficio contra el Madrid de 14 años sin ganarles. Teníamos la oportunidad buena porque jugamos ante los suplentes del Madrid, que ellos tenían un ojo puesto en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions, que nosotros jugábamos en casa, que estábamos, insisto, contra los suplentes del Madrid en un año en el que el Madrid solo nos sacaba 3 puntos en la Liga, Y en teoría, pues debimos ver un Atlético superior, un Atlético confiado, un Atlético con ganas de romper esa mala dinámica. Y vimos todo lo contrario. Vimos un Atlético que salió bien al partido, marcó en el minuto 5. A partir de ahí hasta el minuto 10, pues buscó con insistencia el segundo gol, pero en cuanto llegó el empate del Madrid, pues las cosas cambiaron. Dimos un paso hacia atrás y la historia de siempre. El Madrid no fue mejor que nosotros. Nosotros tuvimos ocasiones, tuvimos dominio en la segunda parte, fuimos mucho mejores que el Madrid. Las decisiones arbitrales pues no nos deberían sorprender a estas alturas, pero realmente pues hay que estar de acuerdo con Fernando en que la actitud de los jugadores hoy una vez más contra el Madrid no fue la adecuada, y por eso hay motivos para hablar de acciones concretas que nos perjudicaron en términos de decisiones arbitrales, pero no lo voy a hacer porque pienso que hoy la derrota es justa desde el momento en el que el Atlético de Madrid no hace honor a la temporada que está haciendo y a la situación que tenía para romper esa mala racha de 14 años sin ganarle al eterno rival. Y eso, pues, como ha dicho Fernando en muchas ocasiones, es una losa que pesa mucho, es una mancha oscura, muy oscura en la historia del Atlético de Madrid. Evidentemente esos jugadores y este entrenador no tienen la culpa de 14 años sin ganarles, pero sí tienen la mayoría la culpa de que llevemos 5 o 6 derrotas seguidas contra el Madrid, algo que nunca había ocurrido antes en nuestra historia. Llevamos 15 derrotas seguidas en partido oficial contra el Madrid y el Barcelona, y eso es algo que no pertenece a la historia del Atlético de Madrid. Y no estoy para nada contento con lo que está pasando, con lo que pasó hoy. Y espero que cambie dentro de 2 semanas, pero el daño que se ha hecho hoy pues es irreparable, por mucho que el entrenador del Atlético de Madrid nos encomiende al partido de Copa, a la final, para la final, que es otro partido, que tenemos la opción de ganar un título, pero lo que se ha visto hoy me ha dado hasta vergüenza. Es que lo peor de todo es que con todo lo que pasa, el discurso de Cerezo parece que se hace realidad, ¿no? Que es el guión, ¿no? Y es ridículo que lo que diga este hombre, las tonterías que dice cada vez que habla, y es lo que está pasando. O sea, es que, no sé, es llega un punto ya que eso, que piensas que aquí pasa algo más, ¿no? No sé, no puede ser que seamos... es que es esperpéntico, ¿no? O sea, que llega a cualquiera que se lo dices, tanto los años, los partidos, bueno, el dato que ha dado ahora, 15, los últimos 15 partidos contra los dos de arriba, es que es un dato apabullante, ¿no? Yo creo que no hay ningún otro equipo de los que juegan por Europa en España, ¿en el mundo? Que no, pero digo, en la misma liga, ¿no? De los otros rivales de los supuestos equipos top de España, tenemos que ser el único que no hemos ganado a estos dos equipos en años, ¿no? Fernando me dio el dato de que tiene amigos en Valladolid que le han comentado que en la última década o en los últimos 3 o 4 ha ganado al Madrid 3 veces y no solo sí. Madrid 2 veces. El Mallorca le ha ganado 5 veces, el Valencia le ha ganado 7 u 8 veces. El Deportivo le ha ganado unas cuantas veces también. Evidentemente el Atlético de Madrid no puede estar 20 años, 2 décadas enteras en las que habrá jugado más de 40 partidos contra el eterno rival, de los que solo ha ganado 2. Entonces, por eso este partido no se puede analizar desde la situación concreta que se produce en estos 90 minutos. Hay una historia detrás y eso evidentemente pesa cada día más, y teniendo todo eso en cuenta, que los jugadores salgan con la actitud que salieron hoy, teniendo todas las posibilidades de hacer algo histórico, no solo de ganarle al Madrid, sino de tener opciones bipolar, como la que hemos visto durante la última década, pues lógicamente cuando termine esta temporada la valoración tendrá que ser positiva, pero cualquier cosa que haga el Atlético de Madrid temporada, los 5 partidos, esas 2 derrotas contra el Madrid, eso... Pues me parece que te hemos perdido, Mofi. Esa derrota... ¿Hola? Sí, comentabas las 2 derrotas contra el Madrid. Sí, las 2 derrotas contra el Madrid, esa última que se ha producido esta noche, pues empañan una temporada que está siendo para mí histórica por parte del Atlético de Madrid, pero cosas como las que se han visto hoy, esta noche, no pertenecen a la historia del Atlético de Madrid, y los jugadores tienen que entender esto. Pero había 3 o 4 canteranos, muchos jugadores españoles que deberían... El Atlético de Madrid hoy no hicieron honor a lo que representa esta camiseta, y por eso, como dije antes también, yo pasé vergüenza. En la segunda parte yo pasé vergüenza, y entiendo y acepto que el análisis táctico de ese partido debería ser de que el Atlético de Madrid fue mejor, que fue perjudicado por el árbitro, vista, pero ese partido no se analiza desde el punto de vista táctico. Hay muchas más cosas que entran, mucha historia que hay detrás de esos derbis, muchas cuentas pendientes, y teniendo todo eso en cuenta, hoy lo que tenían que hacer. Y eso me parece lamentable, lamentable. Sí. Bueno, antes de continuar, quería leer, nos ha dejado un comentario Ha sido lamentable. Sí. Di, Fernando. No, dilo, el comentario. Sí, de nuestro fiel oyente Daniel Palomares, que no desde aquí le agradecemos que nos escuche y que nos deja sus comentarios con habitualidad, con mucha frecuencia en la página. Y nos ha dejado un comentario al partido, nada más terminar el partido, y nos cuenta: aburrimiento total en el derbi. Como toda la temporada, Simeone ha conseguido un equipo muy serio, muy conjuntado, pero que no sabe hacer fútbol. Otro cumpleaños aguantando los chistes del Cerezo cuando no fichó a Diego ni a nadie parecido. Olvidaos ya de lo que queda de temporada, ni segundo puesto ni la Copa del Rey. La realidad es que no tenemos equipo para más. Vergonzoso que ni a los suplentes les puedan ganar. Llevamos 14 años perdiendo contra estos y después de esperar este partido con ilusión, otra vez más el Atleti me rompe el corazón. Y ya no me engañan más. La final de la Copa del Rey, mejor ni presentarnos. Y bueno, yo creo que muchos pensarán así, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Este oyente es que parece que lo he escrito yo, pero de verdad es que no he sido yo, ¿eh? No serás tú, Daniel Palomares. Pero es que es calcado, vamos. No, pero es que Daniel Palomares es un crack. Es un crack porque opina como lo que opinamos los atléticos, que estamos hartos, que ya no nos engañan más. Es que esto es una vergüenza, año tras año. Ya es que cansa y mucho. Es que viendo lo de hoy piensas, pues tenemos la final de Copa, que sí, que ahora te vienen diciendo que vale, que en la Copa sí, pero es que la Copa, como el Madrid juegue un poco en serio y nosotros juguemos como hemos jugado hoy, nos puede caer el pulpo. Sí, es que eso es lo que Cristiano, ese día van a sacar a Cristiano. Por eso que si juegan con el 11 titular... Hombre, ¿cómo no van a jugar la final con el 11 titular? Es que ese es... Antes, cuando tú me has dado el dato, Fernando, de que en los últimos 21 años el Atlético de Madrid ha dado dos en los últimos 21 años. Eso no solo tiene que ver con arbitrajes malos y no solo tiene que ver con jugadores que no juegan ese partido con la actitud necesaria. También tiene que ver con que el equipo no está capacitado técnica y tácticamente para competir frente al Real Madrid. Y hoy lo vimos. Jugamos en casa en una temporada donde hemos sumado 43 puntos en 16 jornadas antes de este partido, pues en esa situación, los titulares del Atlético de Madrid, todos, a excepción de Turán, contra los suplentes del Real Madrid, no fueron técnicamente mejores que esos 11 jugadores que alineó hoy Mourinho. Entonces, ese es el gran problema que tiene el Atlético de Madrid. Si veis, en fases de la primera parte y en la gran mayoría de la segunda parte, sobre todo después del gol del Madrid, el Atlético de Madrid no tenía ningún tipo de iniciativa sobre el balón. Pero eso no es un problema de hoy, eso es un problema de siempre. Ya lo dijo Gaby cuando le hicieron una entrevista en la antesala de ese partido, que al Atlético de Madrid le cuesta muchísimo remontar partidos. Una vez que se pone por detrás en el marcador, le cuesta mucho. Eso es por falta de fútbol. Y la falta de fútbol es debido a que faltan jugadores importantes que den calidad. Sí. Bueno, la mayoría de las últimas 20 temporadas que hemos visto en el Atlético de Madrid. Entonces, no podemos refugiarnos en la falta de actitud o en las decisiones arbitrales, cuando institucionalmente aquellos que tienen que tomar decisiones deportivas estructurales tampoco están haciendo bien su trabajo en ese lapso en el que tenemos esa mala dinámica de resultados contra el Real Madrid y contra otros equipos grandes en España y en Europa. Sí, es que a veces yo creo que lo que nos pasa es que el equipo, o sea, la dirección técnica y demás, se conforman con parchear las cosas en vez de arreglar las cosas. Por ejemplo, bueno, pues no tenemos creador de juego, bueno, pues ponemos ahí entre Arda, Coque y demás, pero no es lo que tienes que tener. Y no tenemos lateral derecho, bueno, pues ponemos a Juanfran, pero no es lo que tienes que tener. Y no tenemos, entonces vamos así y al final te das cuenta de que el equipo está hecho agarrado con alfileres, pero bueno, funciona porque tenemos al Cholo, porque te puede sacar lo mejor de cada jugador, pero llega un límite, ¿no? Y se ven en partidos como hoy, ¿no? Que es que no hay, es que donde no hay no puedes sacarlo y no tenemos, llevamos quejándonos de que no tenemos creación de juego todo año y medio o dos años, bueno, Jano, lo llevamos más de 15 años, mira, ¿no? Pero mira qué dato más triste, Jorge. Dime. Esto es de la historia de la Liga del Fútbol Español. Lo da Pedro Martín, que es un especial en estadísticas de la COPE. El expediente Calderón de Primera División, donde el Real Madrid gana como visitante en 6 ligas seguidas. Oh. O sea, equipos. Cualquier equipo en 6 años ha hecho mejor que el Atleti en toda la historia de la Liga. Claro, pues es lo que te digo. Eso es un dato lamentable, no. Es, ya es que no tiene palabra para clasificar este. Cualquier equipo sí. Tiene el nombre de un equipo para que la gente no se tenga ofendida. Pero en 6 ligas, como visitantes en el campo, mucha gana en nuestro campo. No, es un poco. Un poco. Bueno, un poco, es muy doloroso, ¿no? O sea, ya digo, yo no entiendo qué puede haber, porque viendo el partido de hoy, o sea, viendo los 11 iniciales antes de iniciar el partido, piensas, bueno, yo una cosa que había, cuando ha metido el gol Falcao y luego nos han empatado, digo, bueno, tampoco, digo, porque tiene que haber goles, digo, con este equipo que ha planteado el Madrid, y nosotros con los titulares tiene que haber más goles, no, pero es que no, o sea, es que creo que por el centro en jugada hemos entrado una vez y el que ha rematado ha sido Gavi y no ha habido más, todo lo demás han sido pases largos, carreras sin sentido, no había sentido, ¿no? Y no sé, no puede ser que esto afecte, o sea, que porque bueno, de los jugadores que hay hoy que había hoy sobre el campo, a excepción quizá de Gavi y demás, muchos de ellos no saben, o sea, no pueden tener el haber vivido esos 14 años de Atlético sin haber ganado, ¿no? No sé, es que da igual quiénes estén, siempre pasa lo mismo, ¿no? Es un poco, no sé, expediente X, bueno, que lo que pasa en el Atlético casi todo es expediente X, ¿no? Tendrían que llamar aquí a Iker Jiménez a ver qué pasa aquí, porque es que es una cosa extrañísima, ¿no? No solo ya lo del derbi, ¿no? Sino muchas de las cosas que pasan en general, ¿no? Pero lo que falta es sentimiento atlético. También. Es lo que falta. No hay sentimiento atlético. Pues si era mismo el entrenador, la directiva, los jugadores y la afición tuvieran sentimiento atlético, estarían inmensamente abochornados y cabreados. Y te digo yo que no es así. Falta ese sentimiento atlético, por ejemplo, en su época, que si se perdía con el Madrid le daban vergüenza de salir de su casa. Bueno, creo que estamos teniendo bastantes problemas con la conexión. Vamos a intentar arreglarlo un segundo, a ver si funciona mejor. Un segundo. Bueno, pues parece que ya está, tenemos el problema arreglado. Pues nada, lo que decía, que quizás, no sé, hay gente, o se puede hablar, lo hemos comentado antes, de los errores arbitrales y demás, pero es que no creo que ni que merezca la pena, porque ni aun así, yo creo que ni aun con ello, ni aunque los árbitros no les ayudasen, que siempre lo hacen, pero aunque no les ayudasen, aun así se nos pone cuesta arriba, o sea, es un partido que se nos pone cuesta arriba, y además, es más, yo cuando hemos marcado el gol, yo digo, uff, malo. Porque empezamos, claro, no, los últimos años que empezamos marcando, nos han remontado siempre. Pero sí, da igual, si nos lo meten ellos primero también nos ganan, si es que. También, ¿no? pero es que es no sé, es. Si llegamos a meter el 2-0, sí que el partido hubiera cambiado muchísimo. Sí. Pero no hemos ido. Yo creo que teníamos que haber ido a por el 2-0 con más ganas y no lo hemos hecho. Yo creo que con el 1-0. Como que han bajado un poco, ¿no? Han dicho, bueno, vamos a aguantar aquí un poco. Pero y ahí. Si te fijas, Jorge, perdona que te interrumpa. Sí. Si te fijas, esa es la forma en la que el Atlético juega siempre. O por lo menos desde que Simeone es el entrenador de este equipo, esa es la táctica del Atlético de Madrid. Y obviamente ha dado resultado, porque yo creo que son 81 o 82 partidos los que ha dirigido al Atlético Simeone. Y en 50 y pico de esos partidos, no tengo datos concretos ahora, pero en 55 o 56 partidos hemos marcado el primer gol y solo nos han remontado dos veces. En la mayoría de los casos en los que marcamos primero, después de marcar el gol, echamos un paso atrás. Pero el problema es que las dos remontadas que sufrimos fueron contra el Real Madrid y el Barcelona. Y si te pones a analizar esta temporada en la que el Atlético de Madrid tiene nada menos que 68 puntos en 33 jornadas, si analizas los puntos que ha perdido el Atlético 33 jornadas, te das cuenta de que ha perdido contra el Madrid dos partidos, ha perdido contra el Barça, ha salido goleado del Camp Nou, perdió puntos contra el Valencia en la ida y en la vuelta, perdió contra la Real Sociedad, que marcha cuarto en el Calderón, perdió contra el Rayo, que es uno de los mejores equipos como local fuera de casa, y los grandes partidos al Atlético de Madrid le han atragantado, a pesar de llevar una cantidad increíble de puntos a estas alturas de la temporada. Y eso obviamente no tiene que ver con la actitud, no siempre tiene que ver con la actitud de los jugadores. Hoy la actitud no fue correcta, pero el problema está en que el equipo está rindiendo muy por encima de su nivel futbolístico. O sea, los puntos que tiene que sumar contra los equipos contra los que los tiene que sumar, los suma siempre. Luego, cuando vienen los equipos competitivos de nivel alto, al Atlético de Madrid le cuesta. Y ha perdido puntos contra todos los equipos grandes de la liga. No tiene el golaveras con el Valencia, no lo tiene contra el Madrid, no lo tendrá tampoco contra el Barcelona. El Real Sociedad nos empató el golaveras después de quedarnos en el Calderón. Estamos hablando de cuatro de los cinco mejores equipos de la liga esta temporada, y uno somos nosotros. Entonces, ante los grandes, el Atlético de Madrid tiene un problema futbolístico, y eso se soluciona a partir de confeccionar una plantilla mucho más competitiva de la que tenemos. Pero como esa directiva, como bien has dicho tú antes, Jorge, que siempre busca soluciones a corto plazo y busca desviar la atención, lo que se hablará al final de esa temporada es de la gran cantidad de puntos que sumamos y de que tenemos equipo para competir en tres competiciones, siendo una de ellas la Champions, cuando no es verdad. No es verdad. El Atlético de Madrid no tiene un equipo compensado. Le faltan piezas por todos los lados. Y hasta que no tengamos una plantilla realmente competitiva, ganar grandes partidos será complicado. Es un hecho. Así es. No es casualidad que el Atlético de Madrid haya perdido 15 partidos seguidos contra el Madrid y el Barcelona. No es porque en 15 ocasiones nos han perjudicado árbitros. No es porque en 15 partidos los jugadores no han tenido ganas de ganar. Estamos hablando de 5 años casi seguidos sin que el Atlético haya podido ganar ni al Barça ni al Madrid en partido oficial. Eso es un problema más futbolístico que de cualquier otra naturaleza. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a poder subsanar el problema, ni mucho menos. Sí, pues no. El próximo año en la Champions nos van a dar al pelo, ¿eh? Sí. Bueno, es que es eso lo que iba a decir. ¿Te clasificas a Champions para qué? ¿Para que te eliminen en la primera ronda? Y eso ya pasó. Sí. El año que Forlán ganó la bota de oro, y ganamos los últimos 6 partidos de la liga, y la gente decía que el Atlético iba a hacer un papel tremendo en la Champions, nos eliminaron habiendo sumado solo 3 puntos en nuestra fase de grupos de la Champions. Claro. En un grupo en el que estaba el Chelsea y luego otros dos equipos que no eran de un nivel demasiado alto, es que, en comparación con el que deberíamos tener nosotros. Es que me hace gracia porque luego nos clasificamos para Champions porque, si os acordáis, la antigua UEFA o la Europa League era deficitaria, entonces habría que clasificarse para Champions para cuadrar las cuentas según Miguel Ángel Gil Marín, y había que entrar en Champions para poder permitirse fichajes. Resulta que luego cuando entramos en Champions gastamos menos que los años que no entramos. Entonces me estoy viendo que este año que viene entramos en Champions, se va Falcao, se va Courtois, se va probablemente Turán, y se gastarán la mitad en 3 fichajes que no conoceremos nadie. Bueno, ya están empezando, nos han traído ahora un chaval uruguayo de no sé qué, ya empiezan. Hemos con... Hemos fichado unos tíos raros, sí. Sí, y entraremos en Champions y con un equipo incluso probablemente peor de lo que tenemos esta temporada, ¿no? Y no pasará nada, la gente, y todos están tranquilos, y Cerezo saldrá diciendo 4 chorradas, nos eliminarán en la primera ronda. Y no pasa nada porque hemos hecho una temporada anterior muy buena y porque tenemos al mejor director, al mejor manager de Europa y al mejor secretario técnico y todo. Bueno, es que todo esto es un cuento. Mira, antes estaba leyendo, antes del derbi anoche, ayer estaba leyendo un artículo de Rubén Uría, como siempre, genial, ¿no? Y hablaba de eso, de la diferencia de lo que era ser del Atleti y de la exigencia. Y que ahora con un supuesto segundo puesto, que va a ser un tercero, porque no va a ser ese segundo puesto, no, yo creo que ya no. Segundo, ya olvídate, vamos. Olvídate. Y con ese tercer puesto va a ser celebrado como si hubiéramos ganado la liga, yo creo. Por parte del club nos lo van a poner como, mira qué temporada que hemos hecho. El tercer puesto será la mejor clasificación en los últimos 17 años. Claro, pero no es ganar la liga, ni mucho menos. Pero es que es el nivel que tenemos ahora, imagínate. Claro. Pero... Tiene razón Fernando en esto. Nos han hecho perder la identidad de la generación nueva de aficionados, y siempre es curioso que siempre acabemos hablando de esto en los derbis o los partidos contra el Barcelona, porque al final esos son los partidos que nos devuelven a nuestra realidad actual, porque lo que pasó en el Camp Nou nos demostró que a pesar del gran comienzo de la temporada, el Atlético de Madrid no tenía nivel para competir contra el Barça, ni mucho menos. Aquel día el Atlético hizo su partido, hizo su mejor partido y cayó 4-1. En el Bernabéu perdimos 2-0 sin presentarnos prácticamente, sin presentar ningún tipo de oposición al Real Madrid. Y hoy contra los suplentes del Real Madrid, ojo, contra los suplentes del Real Madrid en una temporada en la que hasta este momento el Real Madrid nos sacaba solo 3 puntos, solo 3 puntos. Y en esa situación, ante ese 11 que alineó Mourinho hoy, para mí, hicimos el ridículo. Desprestigiamos la camiseta. Y es la primera vez que lo digo en 3 años de podcast, pero hoy desprestigiamos la camiseta. Pero no es solo por falta de actitud. Hoy faltó actitud. Pero el problema principal y el más grave es que falta fútbol. Si te pones a analizar, como he dicho antes, los partidos contra los grandes equipos de la liga esta temporada y las 2 o 3 o las 4 o 5 anteriores, el Atlético de Madrid tiene un problema muy grave cada vez que juega contra equipos competitivos, que no tiene nivel para equilibrarlos. Esta temporada es un milagro, insisto, es un milagro que el Atlético de Madrid, a pesar de las deficiencias que tiene dentro de su plantilla, haya encontrado un entrenador mágico que ha logrado que el equipo tenga un espíritu competitivo que le ha llevado a sumar 68 puntos en 33 jornadas, pero cuando llega el Madrid, cuando llega el Barça, se notan las carencias técnicas y tácticas que tienen los jugadores que actualmente forman parte de la plantilla del Atlético de Madrid. Y hasta que no se solucione esto, hasta que el Atlético de Madrid no tenga la tercera mejor plantilla, por lo menos de España, y una de las 10 mejores de Europa, porque esa es nuestra realidad histórica, pues lógicamente cuando lleguen grandes equipos sufriremos siempre. Hoy sufríamos ayer, sufrimos hoy y sufriremos mañana hasta que no se corrija ese problema. Pero no es normal que el Atlético de Madrid tenga un centro del campo como el que sacó hoy. No es normal que no haya ni un solo jugador que ofrezca control de juego al Atlético de Madrid. El Atlético no lo tiene. El Madrid tenía 3 que no estaban o estaban en el banquillo, pero los tiene. El Atlético de Madrid no tenía nada mejor de lo que hoy estaba en el césped. Y hoy ese equipo, yendo 1-2 abajo en casa, en una temporada prácticamente perfecta, se limitaba a dar balonazos arriba en los últimos 20 minutos del partido, porque no tiene nivel para más. Esa es la realidad. Luego podemos hablar de la actitud, de la intensidad que hoy faltó, sí, pero el problema grave es el fútbol, que no hay calidad en el equipo, que la plantilla no es tan competitiva como indica la clasificación. Y hasta que no entendamos esto, es muy difícil que el Atlético de Madrid pueda hacer un gran papel el año que viene en la Champions. También es que el resto de equipos tampoco son, por ejemplo, el Valencia este año empezó muy mal, cambio de entrenador, problemas, se descuelga. El Málaga se centra mucho en la Champions y la Liga la deja en segundo orden. Ya te has quitado 2 rivales. Me alegro de que saques y perdóname. El Sevilla también ha tenido una temporada rara. Pues al final, si haces tú un poco las cosas bien, pues te quedas tercero. Sí, simplemente como has sacado este dato, me alegro de que lo hayas sacado y quiero aportar un dato para acompañar lo que acabas de decir. Si la Liga hubiera comenzado en la jornada 10, recordemos que en la jornada 10 del campeonato el Atlético de Madrid tenía 25 puntos, 25 sobre 30, sobre los primeros 30 puntos posibles de esta liga, pues si la liga hubiera comenzado en la jornada 11, no 10, en la 11, pues ahora mismo el Atlético iría sexto, detrás del Real Madrid, del Barcelona, del Valencia, de la Real Sociedad y del Español, también. Entonces, esa es la realidad de la plantilla del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid comenzó la preparación de esa temporada un poco antes que los demás, para llegar frescos a la Supercopa de Europa, y aprovechó la inercia para comenzar muy bien la temporada. Los jugadores hicieron las cosas muy bien, sumaron 25 de los primeros 30 puntos, y a partir de ahí, lo único que han hecho es mantener el nivel que tenemos actualmente, que es el de uno de los 6 mejores equipos de la liga, no uno de los tres mejores. Y luego tiene razón Fernando en que hemos mantenido ese tercer puesto con cierta comodidad, porque equipos como el Valencia, Real Sociedad, etcétera, pues se han mantenido una dinámica bastante irregular durante toda la temporada, a diferencia de nosotros que comenzamos muy bien y luego hemos ido más o menos con un buen equilibrio en cuanto a un buen ritmo de puntuación. Pues esa es la realidad, pero lo que ha ocurrido los datos cada hora demuestran de que si no llegamos a empezar bien, ahora estaríamos en una situación muy peligrosa, ¿eh? No, lo que he dicho es que si no llegamos a empezar bien, que empezamos bien por la preparación de la Supercopa, pero si no llegamos a empezar bien, ahora mismo el Atlético de Madrid estaría en su puesto por la plantilla y la calidad que tiene, que es uno de los 6 mejores equipos de la liga, no uno de los 3 mejores. El otro día Simeone, después del empate contra el Valencia, dijo que el Valencia tenía la tercera mejor plantilla de España. Si revisas nombre por nombre, equipos como el Valencia o incluso la Real Sociedad, que tiene jóvenes valores, o el Sevilla, tienen jugadores mucho más determinantes en ciertos puestos de los que tenemos nosotros, sobre todo en el centro del campo. Luego tú puedes decir que nosotros tenemos el mejor portero de la liga y el mejor delantero, pero lo que está entre el portero y la delantera, la defensa y el medio campo sobre todo, el Atlético de Madrid no tiene nivel suficiente en esos puestos determinantes. Y eso se ve siempre en los grandes partidos. Se vio en el Camp Nou, se vio contra la Real Sociedad cuando nos marcaron y no tuvimos respuestas ninguna, se vio contra el Rubin Kazán en Europa, que marcaron el primer gol en el minuto 5 y jugamos 85 minutos desde la impotencia, porque no había fútbol para más. Está claro que el Atlético está como está gracias a Simeone y gracias a un equipo que trabaja mucho, pero crear fútbol no hemos creado en toda la temporada. O sea, a lo mejor algún partido cuando... como el otro día contra el Granada, que le va ganando ya 3-0 y cosas así, pues bueno, pues ahí te puedes a lo mejor recrear un poco, pero en línea general es tener un patrón de juego de crear fútbol para nada. O sea, hemos ganado sobre todo pues eso, partidos muy cuando el partido está muy alocado, que tiramos, se meten muchos balones y ahí tenemos a Falcao y a Diego Costa que sabes que dentro del área pues son jugadores que te van a dar cosas, pero jugar al fútbol el medio campo es una losa, es inexistente, vamos. O sea, está ahí. Y no te voy a decir que sea nulo, porque no es nulo, porque no o es sea, nulo a nivel creativo, sí, claro, pero de creación cero. A ver, si el que te tiene que poner los pases en profundidad es Gaby o Mario Suárez o Coque. Luego hay jugadores que están a un nivel lamentable. Lo de Juanfran hoy ha sido ya Rayano, en suplente no, en no está ni en el banquillo. Ya no solo por el gol en propia meta, que es mala suerte, es que cuántas veces ha podido pasar y ha pasado al limbo. Sí. No, pero es lo que te digo, es que bueno, perdón, en el caso de Juanfran, como estás comentando, se supone que esa era su especialidad, ¿no? Él se supone que es extremo. Si no sabe, ¿no?, pasar, no sé qué, claro, otra cualidad puede tener. Se le ha reconvertido a defensa, pero se suponía que él es centrocampista por la banda, ¿no? O sea, que su trabajo es subir la banda y que pasar. Sabía regatear y centrar. Sí, pero bueno, de central yo no, creo que nunca ha sido un jugador que hoy tampoco lo ha hecho. O sea, normalmente la temporada pasada el Juanfran que deslumbró y que nos convenció como lateral, era un jugador que sacaba el balón jugado desde la defensa. Y lleva muchísimo tiempo sin aportarnos cosas en ese sentido. Hemos pasado de Juanfran selección a Juanfran banquillo. Sí. Sí, bueno, hoy creo que fue uno de los peores. Y no por la predisposición, que se le vio en ataque incorporarse varias veces, pero realmente no tuvo ningún tipo de acierto. Yo le vi, no pudo ganarle la partida a Nacho, que es un canterano del Madrid, que tiene creo que dos o tres partidos de experiencia en el fútbol profesional, y Juanfran perdió la batalla completamente contra él. Pero no solo Juanfran, sino también Diego Costa. Pero es que Costa no pudo ganarle a un canterano del Madrid hoy. Ahora que dices la batalla, ese era el problema. Nos metíamos en batallas sin sentido, en zonas del campo sin sentido, ¿no? Yo recuerdo 20 jugadas en la banda intentando hacer regates imposibles al defensa que está cubriendo sin mirar, ¿no?, con lo fácil que es abrir el balón un poco y abrir el juego. No, intentábamos todo hacer cosas, no sé qué era lo que se pensaba, ¿no? Pero no era como si todos quisieran arreglar todo por su cuenta, ¿no? Cada uno quería arreglar el partido por su cuenta y luego a la hora de pues eso, si no pasas el balón, no juegas al fútbol, ¿no? El fútbol es un juego de equipo, ¿no? Y yo creo que este partido, no sé si pensáis vosotros, pero este tipo de partidos hacen mucho daño a la continuidad de Falcao. Probablemente. Sí, claro. Porque Falcao no es del Atleti, eso está claro, es un jugador profesional y aquí estará el tiempo que considere oportuno. Y si él ve que esto es un desastre y ve que en los partidos gordos el balón pasa por encima de su cabeza 50 veces... Le venderán en verano y encima le llamaremos mercenario. Claro. Será un mercenario. El culpable de todos los males del Atleti será Falcao, como lo fue Agüero, como incluso hay gente que dice que lo fue Torres. Pero si van a traer uno mejor o igual, pues entonces... Sí, bueno. Sí, yo creo que muchas veces el problema de... Y está feo que aquí me ponga a hablar de la afición del Atlético de Madrid, porque yo no tengo mucha historia tampoco como aficionado del Atlético de Madrid, pero desde mi humilde opinión pienso que, en base a todo lo que estamos hablando ahora, pues muchas veces el problema está en la interpretación también. Pues yo hoy vi el partido en un bar y me dio la sensación de que la afición del Atlético, estando en casa, para estar en casa, estuvo bastante callada, en un derbi, sobre todo por el contexto del partido. Y luego, la única vez que se escuchó algo fue en el cambio de Raúl García, que creo que le pitaron. Y hoy Raúl García puede haber jugado bien, mal, regular, como el resto de sus compañeros, pero hoy tuvo entrega, bajó siempre a defender, recuperó muchísimos balones y lo dio todo. Fue de los pocos jugadores que se dejó todo en el campo. Y cuando se magnifica una situación y se personaliza en un solo jugador, yo creo que eso no tiene sentido. Pero como antes he dicho, si hemos perdido 15 partidos seguidos oficiales contra Madrid y Barcelona, la culpa no la tiene Raúl García, o no la tiene un solo jugador, o no la tiene solo un fenómeno como podría ser el caso de los arbitrajes, o como que los jugadores no quieren salir a ganar. El problema es más global. El problema es global, tiene que ver un poco con todo. Primero de todo, es que tenemos unos directivos que no entienden lo que es el Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid nunca puede estar cómodo en una situación como la que está actualmente. ¿Y qué situación de la que estoy hablando? La situación de la que estoy hablando es que lleva 4 años seguidos sin ganarle ni un solo partido, ni al Madrid ni al Barcelona. Pues en esa situación tú no puedes hablar de que hemos sumado 68 puntos en 33 jornadas o que estamos haciendo una temporada fantástica. Tú tienes que hacer autocrítica, aceptar el error, que no puedes jugar y dar una imagen como la que se ha dado en esos últimos 4 años contra los 2 equipos grandes de la liga, pero no se hace eso, porque haciendo eso tendrías que reconocer las cosas que están haciéndose mal en cuanto a la confección de la plantilla, y tendrías que reconocer que la plantilla realmente no es tan buena como nos quieren hacer ver. Claro, es que ese problema que entenderlas. Que todos estos años que hemos estado sufriendo a esta gente, si os fijáis, cada año en vez de hablar de las cosas que se han hecho mal, de lo que no, siempre algo bueno. O sea, siempre o hemos hecho esto, no, porque hemos hecho esto otro, tal, y se echan flores sobre todo, y bueno, ya en los últimos años con las dos Europa Leagues y las Supercopas y demás, bueno, ya parece que somos el mejor equipo del mundo, a sus ojos. Pero cuando lo hacen mal y claramente mal, y no, ahí no pasa nada. Siempre hay. Se busca la manera de convencer a la gente. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente lo acepta. Sí, sí, sí. Porque aquí cuando se nos ha vendido una temporada que no hemos ganado nada, que no hemos hecho nada, que no hemos ni entrado en la Champions, y la clasifican de notable, y la gente lo acepta. Y dice, bueno, pues es que ha sido una temporada notable. ¿Notable por qué? ¿No os acordáis cuando se fue Quique, que nos quedamos sextos o séptimo, que el estadio aplaudió el puesto? Sí, sí, sí. Eso en el último partido de la gente. Del Frente Atlético se aplaudió a un entrenador que en 102 partidos oficiales, repito, en 102 partidos oficiales, hizo ganar al equipo 42 veces. Estamos hablando de un equipo de un entrenador que ganaba 4 de 10 partidos. Eso, dímelo Fernando, tú que conoces bien la historia del Atlético de Madrid, eso no pertenece a la historia del Atlético de Madrid. Ganar 4 de 10 partidos hubiera sido echado directamente. Eso es. Eso es. Y otra cosa, que también fue de la época de Quique Sánchez Flores, no fue culpa suya, pero fue culpa de la directiva. En aquel año, Quique cogió al equipo cuando llevaba 5 partidos en la Liga de Campeones, había perdido 3 y había empatado 2, algo así, y nos quedamos eliminados de ese grupo, habiendo sumado solo 3 puntos, que creo que fue la peor clasificación de cualquier equipo español en la historia de la Champions. Luego sí, creo que la superó el Villarreal otra, o algo. Otra vez. Eso fue por otro parche de esos de los que yo hablo. Se trajo a Abel y bueno, pues como parece que lo está haciendo bien, bueno, pues le dejamos. No hay planificación. O sea, ponen a alguien ahí y si parece que lo hace bien y que tal, pues si se queda. Si suena la flauta, se queda. Claro, pero coño, piénsatelo un poco. Estás hablando de un equipo de fútbol, estás hablando de millones, estás hablando de fans, estás hablando de... No, esto, bueno, pues así, ya está. Pero es que, ¿sabes lo que quería decir? Es que esas cosas pasan por el error en la interpretación. Porque esa temporada ganamos la Europa League, es verdad. Es verdad que ganamos la Europa League y rompimos una sequía de 14 años sin ganar títulos. Pero en la misma temporada, el Atlético de Madrid, que siempre tiene que estar en la Champions, siempre tiene que pasar la primera fase de grupos y casi siempre tiene que estar por lo menos en los cuartos de final de ese torneo, porque juega en España, porque juega en la que supuestamente es la mejor liga del mundo, y de esa mejor liga del mundo, supuestamente el Atlético tiene que ser el tercer mejor equipo de esta liga, pues desde esa realidad o desde esa lógica, el Atlético debería estar siempre en los cuartos de final de la Champions. Pues en aquella temporada en la que nos caímos eliminados y nos humillaron en aquel grupo de la Champions, al final de esa temporada se dijo que pasión europea, la temporada del Atlético de Madrid era de sobresaliente. En una temporada en la que, insisto, fuimos humillados en el torneo en el que nos tenemos que hacer fuertes, que es la Liga de Campeones, no la Europa League, la Liga de Campeones. Y aquellos que dicen que el Atlético no tiene historia en la Champions, que recuerden que este equipo llegó a una final de la Champions y a dos semifinales distintas en el espacio de 15 años, de los finales de 50 hasta mediados de 70. Estamos hablando del mismo equipo, que ahora mismo está muy lejos. Y antiguamente lejos, solo iba uno, solo iba uno a la Champions. Antiguamente solo iba uno, efectivamente. Que no es lo mismo, que ahora tienes tienes cuatro posibilidades más de ir. Claro. Sí. Claro, es que aquella gente que dice que el Valencia se ha clasificado 11 o 12 veces para la Champions y el Atlético solo 6, pues ignora el hecho de que las 6 veces que el Atlético fue a la Champions fue ganando ligas, que el Valencia, etcétera, ni siquiera han ganado 6 ligas, que donde nos han superado o cuando nos han superado es en esos últimos 15 o 20 años, y en esos 15 o 20 años al final ha habido un problema del común del Atlético. Ese es el girismo. Sí, sí. Es que al final siempre vamos al mismo lugar. Claro, es que es todo viene del mismo sitio, ¿no? Me manda un mensaje ahora mismo Mariano, que no ha podido estar en el programa, pero me dice que está en un bar purgando las penas y que también está en Francia más tranquilo. Sí, que vamos, pero que yo voy a exiliarme de España, ¿eh? Si alguien conoce un país lejano. Sí, sí, Groenlandia o alguno de estas de... No, pero tiene que ser más lejos. Algunas repúblicas estas soviéticas que no tienen nombre, que no se saben ni cuáles son, que ahí seguro que no te encuentran. No sé, yo estoy aquí en Australia, aquí también hay madridistas de los de siempre, pero bueno, es que es eso, es que luego ves la gente y el Atlético, ¿quién es? Ese, pero esos qué hacen, ¿no? Y claro, ¿y te vas a poner a explicárselo? Pues no, yo ya paso. No, ya. El otro día, fíjate Jorge, te voy a contar una cosa curiosa. Un amigo mío de la universidad en Inglaterra siempre me preguntaba sobre el Atlético. En primer lugar, me sorprendió cuando le conocí, no sabía mucho de la historia del Atlético. Yo pensaba, la mejor liga del mundo, tercer mejor equipo, debería saberlo, pero no sabía mucho. Sabía que jugaba ahí Torres, porque en aquella época jugaba Torres. Sabía que bueno, pues ya poco más. Sabía que jugaba Torres y poco más. Porque a su equipo, que era el United, le interesaba a Torres en aquella época. Pues siempre le doy datos, sobre todo en esos últimos dos años. El otro día le dije que el Atlético tenía los octavos mejores números, si se puede decir de esa manera, de Europa esta temporada. Y su respuesta fue, pero en el Camp Nou salisteis humillados, y en el Bernabéu os ganaron fácil. Y ahora mismo, seguramente mañana, si hablo con él, me dirá que bueno, ni siquiera os hacéis respetar en casa contra el Madrid, contra los suplentes del Madrid. Pues lo que quiero decir con esto es que lo importante no es tener los octavos mejores números de Europa en una temporada. Lo importante, si te quieres hacer grande de verdad, es ganar los grandes partidos. Y el Atlético de Madrid siempre ha fallado en esto. En los últimos 10-15 años, desde el doblete, el Atlético de Madrid siempre ha fallado en los grandes partidos. Siempre. Siempre. Sí, pensábamos que alguna vez se la gana al Barça de casualidad y ya. Claro, pensábamos. Sí, pero esas temporadas no cuentan, porque, y no quiero ser oportunista o no quiero ser ventajista, pero las temporadas en las que ganamos al Barça, que fueron dos temporadas seguidas en las que ganamos al Barça en el Camp Nou, pues en aquellas temporadas el Atlético de Madrid no superó los 50 puntos y terminó en la segunda mitad de la tabla. Sí. Entonces, se ganó a Barcelona por Torres muchas veces, o sea, era por genialidades, tampoco es que... Pero lo que estamos, me recuerdo al principio de temporada cuando ganamos la Supercopa y pensábamos todos que sí, que podíamos ganar a los grandes, pero sí, podíamos ganar a los grandes contra los que no tenemos historia, yo creo. O sea, ahora mismo nos viene aquí cualquier equipo de Europa contra el que no tenemos ninguna historia y la mentalidad es diferente, pero nos viene el Barcelona, nos viene el Madrid, nos viene incluso el Valencia y cambia las cosas, ¿no? Yo creo que es... Entonces es mucho de mentalidad y de... También, aparte de todo, yo creo que eso, es eso, el no ser un grande en la Liga. En Europa, como que es un territorio más desconocido y bueno, te puedes lanzar y buscar, pero en la Liga es como que nos conformamos con ese tercer puesto si llegamos, o cuarto, o quinto, o sexto, y entonces como que luchar por ganar al Madrid o Barcelona no es nuestro lugar, ¿no? Y nos lo han vendido así, y yo creo que ha llegado un momento en que en el club lo creen así y los jugadores lo creen así, ¿no? Y lo transmiten al club, del club a los jugadores y al entrenador, y al final todos hacen lo mismo. Claro, es que yo quiero un Atlético que cuando empiece la temporada, que se haga una plantilla en condiciones, con planificación y que cuando se empiece la temporada se diga claramente que el objetivo es ganar la liga. Porque ese tiene que ser el objetivo, pero nadie lo va a decir ni lo van a intentar. Entonces, no, si yo ya. Yo creo que sí. Luchar por ganar la liga. Claro, si sales ya diciendo el objetivo es entrar en Europa, y si entrar en Europa significa jugar la final de la Copa del Rey o quedar séptimo y jugarte la Intertoto como hemos hecho otras veces y tal, coño, ese no puede ser un objetivo. Ese no puede ser el objetivo porque yo quiero que si no se cumple el objetivo, que no se cumpla, pero saber que ese era el objetivo. Pero lo que pasa es que cuando no dicen, cuando dicen si lo de entrar en Europa, que partes es muy bajo, claro, no te vas a llegar al objetivo. Y lo de entrar en Europa es muy variable, porque entrar en Europa, también siendo campeón de liga entras en Europa, coño. Claro, pero del primero al sexto hay un gran camino. Pero claro, queda muy bien eso de entrar en Europa. En mi opinión, yo creo que el objetivo del Atlético de Madrid, siempre lo he dicho, debería ser el tercer puesto. De hecho, yo pienso que cualquier cosa que sea exigirle al equipo sumar más de 70 puntos en la liga, que este año lo vamos a sumar, seguro que vamos a sumar 70 puntos y más también, quizá 80 también, tenemos posibilidades, pues eso es la exigencia máxima de este equipo. Pero el problema, ¿sabes dónde ocurre? El problema ocurre que se nos venda, que se nos venda que esta plantilla está equipada y es suficientemente competitiva como para sumar 80 puntos todas las temporadas, cuando no es verdad. Esta plantilla, quizá el año que viene, si no sufre ninguna modificación, probablemente el año que viene no repetirá ese tercer puesto, y más con la carga que supone jugar la Champions. Entonces, lo que yo quiero es que el Atlético de Madrid tenga plantilla siempre para estar cómodamente en el tercer puesto. Este año vamos a acabar terceros cómodamente, pero con la plantilla que hay actualmente es casi imposible pensar que a medio o largo plazo podamos mantener esas distancias que actualmente tenemos con el cuarto, quinto, sexto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero es que tengamos una plantilla realmente competitiva, que haga un buen papel en la máxima competición europea, que es la Champions, donde llevamos décadas sin hacer un papel destacado, décadas, casi cuatro décadas sin hacer un papel destacado, porque lo que hicimos en la temporada después del doblete fueron cuartos de final, quizá, en una temporada en la que debimos hacer mucho más porque teníamos nivel para mucho más. Fueron cuartos de final y sin jugar octavos. Directamente hacías el grupo sin jugar y pasabas a cuartos. Entonces, lo que era realmente... más sencillo que ahora. Yo, como aficionado del Atlético de Madrid, lo que exijo, yo, personalmente, como aficionado del Atlético de Madrid, lo que exijo es que la directiva confeccione plantillas pensando a largo plazo, que permitan al Atlético de Madrid acabar cómodamente en su posición histórica en la liga, que es el tercer puesto, y que permitan al Atlético de Madrid realizar un papel destacado en la máxima competición europea, que es la Champions. Insisto, en este momento el Atlético de Madrid no tiene esto. Para tener esto necesita muchísimas modificaciones y muchísimas mejorías en la plantilla que tiene y con la que cuenta su entrenador actualmente. Repito por enésima vez que los 68 puntos que hemos sumado en las primeras 33 jornadas de esta temporada, no quiero decir que sea un espejismo, porque son puntos que hemos sumado con muchísimo esfuerzo, pero no corresponde con el nivel real de la plantilla que tiene actualmente el Atlético de Madrid. Lo que es real para mí, es lo que ha ocurrido en las últimas 23 jornadas. Si hiciéramos una clasificación de las últimas 23 jornadas, el Atlético de Madrid ahora mismo marcharía sexto. Y otra cosa os voy a decir, en esas 23 jornadas el Atlético de Madrid solo ha encajado 17 goles. Ahí está el trabajo de Simeone, y como has dicho tú antes, Jorge, el equipo defiende bien, trabaja muy bien, es tácticamente sólido, pero le falta creación de fútbol, y eso se transforma en resultados adversos. Y si nosotros contamos con que la temporada que viene volveremos a empezar con 25 de 30 puntos posibles en las primeras 10 jornadas, no es la forma de proceder. Insisto, hoy la actitud lamentable, arbitraje malo, afición, suspenso para mí. Pero el problema grave y el que ha causado que el Atlético de Madrid lleve 4 años sin ganar al Barça y al Madrid está en que la plantilla del Atlético de Madrid no tiene nivel suficiente para competir contra los grandes. Y antes hemos dicho, o antes has dicho tú, has puesto el ejemplo del Chelsea. El Chelsea no es un grande en este momento. Al Chelsea que nosotros ganamos la Supercopa 4-1, actualmente está peleando por entrar en Champions, que puede acabar quinto, que globalmente tiene mucho peores números que nosotros y 20 equipos en Europa, que ha perdido 17 partidos oficiales esta temporada. Ese Chelsea no es un equipo sobradamente competitivo, no es el Chelsea de Mourinho que ganó ligas. Ese Chelsea es un equipo mediocre, que tiene grandes futbolistas, pero que no es un equipo equilibrado, que sea este equipo al nivel de ganar una Premier League como era anteriormente. Pero siempre hay que interpretar las cosas desde la realidad y no desde lo que nos intenten vender. Bueno, mientras estabas hablando, nos ha venido un visitante. Mariano. Hola, ¿me escucháis? Sí, sí, que estás de reportero, bueno. ¿No? No, nada de reportero. Lo que pasa es que estaba viendo el partido en un bar aquí en medio de la Bretaña, la verde Bretaña, y como te imaginarás, pues bueno, estoy supongo que con el ánimo que con el que estáis todos, ¿no? No os he podido escuchar durante el resto de la conversación, no sé muy bien cuál ha sido vuestra valoración del partido. Para mí ha sido lamentable, absolutamente lamentable. Hemos perdido una ocasión única para cambiar el signo de la estadística de los partidos de esta clase de los derbis, y yo ya estoy empezando a pensar que es que hay una especie de pacto entre los dueños del club y el Real Madrid, por el cual estos últimos siempre se tienen que llevar esto, porque es que si no me cuesta mucho que cuando no es por actitud es por aptitud que no seamos capaces de llevarnos ningún partido de este tipo. Sinceramente, ha sido absolutamente desilusionante en todos los sentidos, en el juego, en la intensidad, en yo no dudo que los jugadores hayan puesto de su parte, hayan intentado ganar, pero sinceramente es que hemos jugado fatal, uno de los peores partidos de la temporada, y no solo hemos jugado mal, sino que es que además hemos dado pábulo a un mediocre como es el Real Madrid hoy en día. Sobre todo el que se ha puesto en el terreno del Calderón, los jugadores que ha salido, pues que se ha llevado 3 puntos prácticamente regalados. Ya no sin hacer nada, no, es que no sé, es que lo lamentable es porque, bueno, si juegas un partido disputado donde hay polémica, donde hay juego tal. Pero es que, bueno, ha habido algo de juego, pero es que no ha sido ni juego ni chusco, ¿no? Como se suele decir, ¿no? No ha sido un juego, ha sido, bueno, pues sí, bueno, choques y tal, pero es que, no sé, como tú dices, han sido 3 puntos prácticamente regalados en un partido en el que no hemos podido, no hemos hecho nada, ni, no sé. A mí ha sido una decepción absoluta el partido que hemos jugado hoy. Sinceramente, yo creo que hemos claudicado. O sea, cuando vino cuando íbamos segundos y veíamos que el Madrid se iba acercando, parece que como que le hemos abierto el paso, ¿no? Nos hemos echado a un lado, venga, pasa tú al segundo puesto, que esto no es nuestro, ¿no? Y ahí está. Es como, ¿no?, diciendo, a ver, que estamos en un sitio que no es nuestro. Sí, sí, que sí. Vengan los del Madrid, que nos los quiten. Sí. No sé, ha sido. Yo ya lo he dicho antes, como has dicho tú, Mariano, este. Yo creo que no vamos a tener una ocasión así para ganar al Madrid, o sea, un Madrid tan poco, tan débil, tan con tanto suplente y tan poca cosa, nunca hemos tenido ni vamos a tener, yo creo, una ocasión tan clara para ganarles, y menos en el Calderón. Y es que ni aún con esas. Dicho esto, yo estoy convencido que la final será diferente totalmente, el partido, tanto a nivel de intensidad, de es lo que quiero creer, porque claro, evidentemente es que yo creo que cuentan con eso. Apague y vámonos, claro. Se cuenta con eso, ¿no? Con el optimismo que tenemos, ¿no? Que porque no nos queda otra. Yo creo que también juegan un poco con eso, ¿no? Y al final acaba cansando, ¿no? Pero sí que es verdad. Yo creo que ahora cuando vaya a llegar esa final, pues se nos habrá olvidado, no se nos habrá olvidado, pero este es que partido, peor que pero hoy es imposible. A claro, poco que hagan lo van a hacer mejor. Claro, bueno, es que si la hacen peor, yo no sé. Es imposible, peor que hoy es imposible. ¿Tú crees? Hay de sí, todo, sí, yo los he visto peores. Pero y encima en la final va a estar Cristiano Ronaldo. Esto, Fernando, nunca subestimes a un equipo de Gil que vaya a ir peor que de lo que ha ido. Nunca lo subestimes. ¿Son capaces en Madrid de sacar a los suplentes en la final y ganarnos ya? Que eso sí que sería para tirarse del viaducto. El Madrid, yo es que hablo del Atleti. Nunca subestimes el poder de los Giles para hacer de lo peor lo peor. Sí. No, en eso tienes razón, porque siempre decimos que va a haber lo peor y al final lo supera. Yo lo que creo es que, evidentemente, también tenemos que ser justos. Ha sido una temporada larga, una temporada en la que la primera temporada la primera parte de la temporada hemos jugado muy bien. Hemos sido posiblemente detrás del Barcelona el mejor equipo, no solo de España, posiblemente hemos sido entre los 5 mejores equipos de Europa. Otra cosa es para lo que nos ha servido. Evidentemente, al final, el fútbol se mide por los resultados, y el Atlético de Madrid, el resultado que va a tener, de momento va a ser la clasificación para la Champions, algo que es absolutamente fundamental para la supervivencia del club. Y por otro lado, la posibilidad de ganar un título como es la Copa del Rey frente al Real Madrid. El Atlético de Madrid hoy en día es un equipo, y hay que decirlo así, y espero que nadie se moleste, que se lo pueda aspirar a ganar trofeos de segundo nivel. Para mí la Europa League es un trofeo de segundo nivel, para mí la Copa del Rey hoy en día es un trofeo de segundo nivel, y eso es a lo que estamos condenados a ganar. Eso no quiere decir que sea malo, ni que quite nivel, ni que quite mérito ganar ese tipo de trofeos, porque hay muchísimos equipos hoy en día que, como nosotros, estuvieron ahí en la creme de la creme del fútbol europeo, y que ahora mismo se ven en la misma situación o peor que nosotros. En ese sentido, yo no creo que haya que nos tengamos que romper las vestiduras, pero lo que sí que es cierto es que a otros niveles, pues es evidente que como hoy hemos demostrado que no estamos a la altura. Y yo creo que básicamente, además, yo creo que hoy el partido de ahí también ha demostrado que tenemos muchísimas carencias en la plantilla. Vamos a ver, quizás no sea el momento para hablar de ello, pero yo podría adelantar que, por ejemplo, el lateral derecho no tenemos que realmente reforzar esa zona, ese área. El medio centro también tenemos que reforzarlo. Y yo soy partidario también de buscar nuevos jugadores que puedan jugar junto a Falcao, si continúa Falcao. Estoy hablando de Falcao porque si se va Falcao, evidentemente habrá que buscar un 9 que sea capaz de suplir a Falcao, pero alguien que sea capaz de jugar a Falcao junto con Falcao, independientemente de Diego Costa, también es necesario. Todo ello va a depender muchísimo de lo que le dejen hacer a Simeone. Esperemos que Simeone realmente sea el que tenga la posibilidad de confeccionar la plantilla del año que viene. Y es a mí la esperanza que me queda, que Simeone sea el que confeccione la plantilla del año que viene, porque si no, yo sinceramente, con esta plantilla, con este equipo, con este planteamiento, con lo que se anuncia que va a venir, el tal Slim, etcétera, etcétera, soy muy poco optimista. Sí, bueno, es que ya ha empezado, no sé, ya he visto creo que lo hemos comentado antes, el fichaje, hemos fichado un lateral derecho, este uruguayo, chaval este, que me imagino que será para el B, porque no creo que sea, pero ¿sabes quién suena? Es el representante, ¿no? Sí, este Casal, hombre. Claro, pero es que no solo eso, es que ha jugado creo que 10 partidos en Uruguay, en sí, profesional. Sí, 10 partidos. O sea, es que esto ya es... Dentro de poco, pues nada, nos traeremos al delantero de la Escalerillas. Hoy he leído una noticia que Jesús García Pitar está intentando llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid para hacer, como el Hércules y el Atleti, una especie de equipos de transición para jugadores llegados de Sudamérica. O sea, los traen al Atleti y luego lo venden. Si sale para bueno, Hércules, lo venden. Y luego si sale malo, se va. Como un negocio. En fin. Y no nos extrañemos, ¿no? Y eso, cuando sale bueno, pues todo muy bien, pero cuando salen malos, que tenemos muchos de esos también, pues no pasa nada, ¿no? En fin. Sí, aquí nunca pasa nada. Es que es el club que claro, nunca pasa nada. Claro, es que es eso. Es el hoy, por ejemplo, después de este partido, la gente tenía que estar hasta los huevos. Y la gente, pues, está resignada, lo de siempre, no sé qué. Ahora espérate las portadas del Marca y de toda la prensa deportiva y demás, que te van a venir contando las maravillas del Madrid y que otro año más y no sé qué. Y la gente, pues nada, todos están tranquilos, ¿no? Es lo normal, ¿no? Y eso es lo que han conseguido, ¿no? Que esto sea lo normal. Si habéis escuchado todas las entrevistas que le han hecho al señor Cerezo durante esta semana, he tenido la desgracia de escuchar algunas, pues es evidente que es lo que hay, es lo que gusta y es lo que vende, ¿no? El señor Cerezo, riéndose de todo, de nada, o sea, es que en ese sentido, a mí lo que me, y por hablar en plata, lo que me jode es que los que hoy en día representan al Atlético de Madrid a nivel más alto institucional realmente no saben lo que jode perder contra el Real Madrid. No lo saben, o sea, no lo entienden. Ellos no saben lo que es perder contra el Real Madrid. No saben, ellos no son del Atlético de Madrid, es que no saben lo que es eso. No, si ellos están contentos, o sea, con no salir en el palco con Florentino. No, pero bueno, vamos a ver, una cosa es que evidentemente tú tienes que ser polite y tienes que ser polite, tienes que ser educado, tienes que mantener la compostura porque estás representando una institución como es la de Atlético de Madrid y claro, yo eso lo entiendo absolutamente, o sea, y ahí evidentemente a mí sería al revés, a mí un presidente que es como Gil, que tal, pues a mí eso me parece lamentable. A mí lo que me jode es que los señores que representan el Atlético de Madrid, es que no es que sean ni polite ni nada, es que se la pela todo, o sea, es que ellos únicamente van a lo que van, ahora mismo están esperando que cambien la... su única preocupación ahora mismo respecto al Atlético de Madrid es que cambien la ley de la ley urbanística hasta para que se puedan construir más de 3 alturas y del ático en la zona del Calderón para que puedan construir la peineta y a ver si le dan Madrid 2020 y tal. Esa es la única preocupación que tiene esta gente respecto al Atlético de Madrid. Sí, claro, sí. Gente como tú, como Fernando, como Mojit, lo único que vemos es que el próximo 17 de mayo ganemos la Copa del Rey contra el Real Madrid, pero es que yo estoy convencido que a esta gente, si gana, le dará absolutamente lo mismo y dormirán igual de bien y se irán de copas igual que ellos, o sea, es lo que quiero decir, que no es como podemos ser cualquier aficionado del Atlético de Madrid ahora mismo, o sea, que hay una absoluta ruptura de lo que es ser aficionado al Atlético de Madrid hoy en día a lo que se plantea y a lo que se supone que es los que están ahí arriba y lo que representa ahí arriba, pues ya está. Pero es lo que la masa del Atlético de Madrid ha aceptado, así que no lo están entendiendo. Pero bueno, yo no quiero ir a hablar de esta gente porque no quiero que me se me acuse de oportunista, que porque hoy perdamos contra el Madrid estoy hablando de esta gente. Simplemente lo que quiero dejar en claro, que me jode muchísimo perder contra el Madrid y más un partido como hoy. De hecho, voy a decir una cosa. Si hubiéramos ganado, a lo mejor hubiera sido malo. De cara al partido contra la final de la Copa del Rey, no creáis que hubiera sido lo mejor del mundo. Y esto ya tiene que mucho más que ver con aspectos de creencias y de magufadas. Pero que no creáis que sería lo mejor. Pero aún así, es que joder, es que perder contra... Es que yo no sé si el equipo B o el equipo C del Real Madrid. Es que la banda izquierda está formada por un tal Morata y un tal Nacho. No creo que era. Es que coño, es que macho. Es que, por el amor de Dios. Sí. Y Pepe en el mediocentro y Kaká jugando, que Kaká no juega ya desde... Vamos a ver, que Pepe en mediocentro haya terminado el partido, luego eso es otra cosa, ya podemos hablar también del árbitro, pero que Pepe en el mediocentro haya terminado el partido es acojonante. Sí, sí. No, pero que estabas diciendo que no queremos pecar de oportunistas, pero es que los culpables de que hoy hayamos perdido y de que hayamos perdido los últimos 8 derbis contra el Madrid y de que llevemos 14 años sin ganarle, los culpables son esta gente. Los culpables no son los jugadores y los culpables son los porque son los que repiten todos los años. Se ha cambiado de entrenador, se ha cambiado de jugadores. Los únicos que repiten son. Pero a vosotros no os parece que ya simplemente, aunque sea por estadística, es muy difícil que no se gane un partido de los últimos 15 años. Es que tiene que pensar algo más. Aquí tiene que haber algo más. Te lo juro, evidentemente debe ser un desuario conspiranoico mío, pero es que ya uno de ellos piensa, coño, es que aquí hay gato encerrado. Tiene que haber algo. Es que ya simplemente, pues ya, aunque sea, que vale que Pere ha metido un gol y que no lo anularon, pero es que no puede ser. No, es... sigo insistiendo en que, y además tengo un dato más que aportar, si me permitís. Sigo insistiendo en que creo que si llevamos 4 años prácticamente sin ganarle... Perdona que está, pero si de alguien me ha acordado esta tarde ha sido de ti, macho. De mí. Bueno, sí, por pena, ¿no? Seguramente, sí. Por... Nos han metido el primer gol, digo, joder, macho, ahora Mosqui lo debe estar disfrutando, y cuando nos han metido el segundo gol, digo, madre mía, la que debe estar pasando Mosqui. De verdad, te da, no... Tenía toda la razón, pues no fue fácil de digerir el segundo gol del Madrid, sobre todo por la situación en la que en el que se produce. Pero bueno, son cosas que... No me gusta decir esto, pero uno pues se va acostumbrando, porque antes de comenzar el programa dije a Fernando que mi análisis de ese partido podría ser igual que la mayoría de los 6 que hemos perdido de manera consecutiva contra el Madrid en el Calderón. Pues los partidos iguales, no somos peores, somos mejores que el Madrid en fases del mismo, luego decisiones arbitrales, falta de actitud por parte de nuestros jugadores y al final derrota. Pero bueno, eso pues como dices, tiene que haber un motivo que es difícil de analizar. Yo sigo pensando que es un motivo más a nivel global, no es un fenómeno el que nos ha privado, si quieres ponerlo de esa forma, de ganarle al Madrid durante tantísimo tiempo, de la misma forma que lo que iba a decir antes, que no es casualidad, en mi opinión, que no hayamos ganado, o que, mejor dicho, hayamos perdido todos los partidos contra el Madrid y el Barcelona en los últimos 4 años. Hemos perdido todos los partidos oficiales contra el Madrid y el Barcelona en los últimos 4 años, y eso pues se refleja también en la clasificación de esta temporada. Pues si veis los datos del Atlético de Madrid, la cantidad de puntos que ha sumado el Atlético de Madrid contra los 12 últimos equipos de la Liga, el Atlético ha sumado 51 de 60 puntos. Estamos hablando de sumar 51 puntos en 20 partidos. Y de esos 20 partidos solo perdió uno, que fue contra el Athletic, en un partido en el que teníamos 5 o 6 bajas muy importantes y jugamos con un medio centro improvisado, y que probablemente fue el peor partido de la temporada, a excepción de los que hemos hecho contra el Madrid y el Barcelona. Entonces, eso refleja el nivel real de la plantilla del Atlético de Madrid. O sea, el mérito de Simeone es mantener a los jugadores concentrados para esos partidos ante los rivales asequibles y que no se escapen los puntos en esas situaciones. Pero luego, cuando llegan los mejores equipos de la liga, se ven las muchas carencias, como dices tú, que tiene actualmente la plantilla del Atlético de Madrid. O sea, hoy, como dije antes en numerosas ocasiones en el inicio del podcast, hoy los suplentes del Madrid, los suplentes de un equipo que en 32 jornadas nos sacaba solo 3 puntos, esos jugadores demostraron que técnicamente y tácticamente fueron mucho mejores que los 11 titulares que alineó Simeone hoy. A excepción de Turán estaban todos. Y no demostraron ser mejores o mucho mejores que los suplentes del Madrid en casa, en una temporada donde solo se han dejado 5 puntos jugando como local. Pero curiosamente, esos 5, que ahora son 8, son contra Real Sociedad, Valencia y Real Madrid, que son de los 5 mejores equipos de la liga. Y falta venir el Barcelona. Pues realmente lo que se ve es que la plantilla que tiene el Atlético de Madrid no tiene nivel para dar mucho más. No tiene nivel para más. O sea, contra los pequeños juega muy bien, suma casi todos los puntos porque Simeone los mantiene concentrados, pero cuando viene un equipo de nivel alto, le cuesta. Y un último dato que os voy a dar. En esa clasificación de la que estaba hablando, tú no estabas, Mariano, pero el Atlético de Madrid, a pesar de esa derrota, sigue teniendo números globales mejores que el Madrid y mejores, entre otros, que el Borussia Dortmund. Pero esa estadística tiene poco valor en el momento en el que el Borussia Dortmund le mete 4-1 a los titulares del Madrid, luego ese mismo Madrid viene a nuestro campo con los suplentes y pierde 1-2. O sea, perdemos 1-2. Entonces, lo que ocurre... Sí. Sí, creo que hemos perdido a Mosquita. Te está dando la razón. Es que, si, ¿sabes lo que me da pena? Es que si tuviéramos un equipo a la altura de lo que es nuestra historia y de lo que debería ser el Atlético de Madrid manejando el tercer presupuesto de España, esa temporada habría sido verdaderamente histórica. Porque Simeone ha demostrado ser un gran motivador. Eso se refleja en la estadística de que ante los equipos contra los que realmente podemos competir y contra los que tenemos nivel para competir, sumamos el 90% de puntos. Ante los otros no podemos porque no hay equipo para más. Entonces eso, lógicamente, entre otras cosas, nos hace ver ese partido del 17 de mayo con ojos, bueno, pues con algo de negativismo. Lógicamente es un partido de 90 minutos. Mosqui, sinceramente, si te sirve lo que yo te pueda decir, yo estoy convencido que el 17 de mayo ganamos. Sí, yo que soy persona que por mí me voy pesimista, al revés. Yo soy una persona que respecto a la Atlético de Madrid siempre suele ser bastante realista, por eso te suelo decir que me suelen llamar pesimista, yo suelo ser bastante realista y por eso suelo acertar bastante. Yo estoy convencido que el día 17 de mayo vamos a ganar ese partido. Esperemos que si ganamos ese partido será porque vamos a ser mucho mejores, porque si no, no lo vamos a ganar, eso es evidente. Pero yo estoy convencido que vamos a ganar ese partido porque ese partido realmente, yo estoy absolutamente convencido que Simeone va a saber plantear y va a saber motivar al resto de la plantilla como debe hacerlo para que podamos ganar ese partido que evidentemente es el más importante que vas a tener esta temporada. Por desgracia, no vas a tener otro más importante. Ese partido es clave. Si lo perdemos, la temporada ya no va a ser tan buena, ni mucho menos. La temporada se quedará en una temporada bastante, pues bueno, agridulce, ¿no? Agridulce, dulce en el comienzo. Para nosotros, pero el club dirá que ha sido notable. Yo sería tan pesimista como tú, esto, Fernando, porque en el transcurso global de la temporada hay que ser honestos, hay que ser justos, y la primera parte de temporada que ha hecho el Atlético de Madrid ha sido absolutamente excepcional. Pero te quedarías con el regusto final, es lo que más recuerdas. Yo tenía resultados como los que has obtenido, o sea, y eso hay que ser justo, hay que destacarlo. Sí, lo que pasa que es que el final es como es. El final. Yo me quedaría con la valoración global de la temporada. Lo que pasa que es que al final el fútbol lo que son los resultados. Y evidentemente el Atlético de Madrid al final, si terminamos siendo subcampeones de la Copa del Rey, terceros de la Liga, pues bueno, evidentemente esto nos dicen hace dos o tres temporadas y decimos, bueno, pues no está mal la temporada. ¿Ha transcurrido la temporada? Pues daría pena, porque yo creo que hemos podido ser subcampeones de Liga y tenemos la posibilidad de ser campeones de la Copa del Rey, con lo cual yo creo que sería una temporada bastante buena, teniendo en cuenta la plantilla que tenemos, el nivel de jugadores que tenemos y el nivel del fútbol español hoy en día, que hay dos equipos que están muy por encima de todo el resto y dentro del resto, yo no creo que seamos el mejor tercer equipo, sino que estamos al nivel de otros restos de equipos y que esta temporada, pues gracias a Simeone, vamos a ser el tercer mejor equipo de España. Sí, no, yo creo que el tercer mejor equipo de España, pero, o sea, no solo por mérito nuestro, también lo hemos hablado antes, quizá por demérito también de otros equipos que no han estado tan bien como suelen estar, pero aún así. El tercero a una distancia considerable del primero y casi me atrevo a decir que del segundo, porque a este paso, con lo que queda de liga, si seguimos así, pero es que es lo que digo, lo clasificarán, esto se clasificará por parte del club de temporada notable, porque parece que volvemos a donde nunca deberíamos haber salido, pero es que no es notable. Si ganamos la Copa del Rey, quizás, bueno, un bien alto, pero notable o quizás lo digan de sobresaliente, porque no me extrañaría. Yo creo que no. Hombre, sinceramente, yo creo que si ganamos la Copa del Rey, ser campeones de la Copa del Rey, clasificarnos para la Champions League y la temporada en general que hemos hecho en Champions League, yo creo que es notable. Yo creo que el único que nos separa de sobresaliente es la actuación, que para mí ha sido pésima, dentro de la Europa League. Yo estoy en contra, o por lo menos no estoy a favor de hablar de situaciones hipotéticas. Quedan 6 partidos de esta temporada y cuando hayamos jugado el último, pues ya habrá tiempo para hacer las valoraciones globales de la temporada. Una temporada larga, como ha dicho antes Mariano, jugaremos 56 partidos y habrá que analizarla desde los matices propios de una temporada de 9 meses en los que juega 56 partidos. Pero en ese momento todavía estamos en faena. Y hay que hablar de lo que pasó hoy, hay que hablar de la consecuencia de estar 14 años sin ganar al Madrid, hay que hablar de lo que supone haber perdido los últimos 15 partidos ante Real Madrid y Barcelona, haber perdido todos los partidos oficiales contra esos dos equipos en los últimos 4 años. En ese sentido, pues evidentemente no podemos negar que la plantilla del Atlético de Madrid, y insisto con ese tema porque creo que es importante y en un día como hoy pues parece más importante todavía, que tiene deficiencias. en ser muy importantes. Y realmente a mí me da igual cómo se clasificaría esa temporada, porque nosotros desde la posición de aficionados sabemos que en una temporada donde el Atlético de Madrid acaba tercero, ha cumplido su exigencia mínima en la liga. Podemos hablar de esto porque ahora parece que el tercer puesto está prácticamente cerrado. Pero luego lo que pase en la Copa del Rey ya lo hablaremos cuando se juegue ese partido. Pero de lo que realmente quiero hablar es de que, teniendo una plantilla compuesta por 16 jugadores de un nivel más o menos competitivos, no puedes afrontar tres competiciones importantes siendo... Entonces, yo lo que quiero es que la directiva del Atlético de Madrid asegure a su afición una plantilla que sea competitiva en tres competiciones la próxima temporada, y con la cual podamos volver a la máxima competición europea y el año que viene hagamos un gran papel, un buen papel, un papel a la altura de lo que debería ser el tercer club de España en la máxima competición de Europa, que es la Liga de Campeones. Y con lo que tenemos actualmente, veo prácticamente imposible que se logre esto. Luego, a partir de ahí, situaciones concretas. Hemos hablado de las dificultades que hemos tenido en grandes partidos. Y no son habladurías, he dado datos concretos. Luego llegará el Barça de tercero, pero son partidos concretos. Lo que hay que interpretar, o lo que hay que ver esa situación desde la interpretación global. Y lo que no es normal es que un equipo como el Atlético de Madrid, que en los últimos 4 años ha ganado 4 títulos, 4 títulos europeos ha ganado en los últimos 4 años, pero cuando le ha tocado jugar contra los equipos más competitivos de la liga, ha dado su brazo a torcer con una facilidad tremenda. ¿Por qué? No es porque siempre los jugadores no quieran jugar o siempre a los jugadores les falte actitud, es que falta fútbol. Y falta fútbol porque la plantilla no está compensada. Por mucho que la prensa intente vender que Simeone ha logrado compensar la plantilla, no. Simeone ha logrado sacar el máximo potencial individual y colectivo de la plantilla de la que dispone. Pero no ha logrado compensar la plantilla. Eso no se hace a través del entrenador, eso se hace en los despachos. A través de lo que piense el director deportivo y de lo que haga el jefe, que en este caso es Miguel Ángel Gilmarín. Y está claro que en este momento el Atlético de Madrid no tiene una plantilla tan competitiva como la que debería tener el tercer club de España. Y por eso pienso que si seguimos en la misma línea en cuanto a plantilla, en cuanto a realidad de equipo, lógicamente el futuro será más oscuro de lo que es el presente. Y eso es lo que hay que intentar evitar. Hay que aprovechar esa temporada, no utilizar esa temporada como excusa para no hacer las cosas bien y que las próximas temporadas sean como las anteriores. Eso es lo que estoy diciendo. Yo sí creo que Simeone lo que ha conseguido ha sido la cuadratura del círculo, porque es muy difícil conseguir con la plantilla que tenemos lo que ha conseguido, sinceramente. Y yo creo que hay que reconocerle lo que se ha conseguido, ¿no? Porque aquí además estamos mirados a comprar a un personaje y a los 10 meses pues echarle a los pies de los caballos, ¿eh? No, o sea, pero no, pero es que el problema es que estamos hablando de que lo que ha conseguido Simeone es algo espectacular, cuando lo que ha conseguido Simeone debería ser y es, no solo debería ser, sino que es la mínima exigencia de este equipo, porque el tercer puesto es la mínima exigencia del Atlético de Madrid. Cualquier cosa que sea que el Atlético de Madrid no acaba entre los 3 primeros es algo nefasto. Otra cosa es que hemos estado 17 años sin estar en ese puesto, que es nuestro puesto histórico, y es nuestro puesto. Es el problema, Mojí, que mira, hemos estado en esta misma situación en la que estamos hablando con Simeone, que yo recuerde 3 veces con esta misma directiva. Una vez cuando Luis Aragonés estuvo de entrenador, justamente al poco de, bueno, ganamos la Copa del Rey justamente contra el Real Madrid, fue el año en que el señor Gil se hizo con el Atlético de Madrid de forma fraudulenta. Y ese año el señor Gil, bueno, el Atlético de Madrid tenía una plantilla bastante aceptable, ganamos la Copa del Rey, perdimos la Liga, yo creo que de forma injusta, a raíz de, por lo menos perdimos la posibilidad de luchar por la Liga a partir de un partido realmente, un robo al que nos tienen acostumbrados en el Bernabéu. Yo creo que Fernando se acordará de ese partido, sí, en el que... Sacó un robo, penaltis, tarjetas, suerte del Madrid. Y que si hubiéramos ganado ese partido, seríamos líderes, creo, y estaríamos pues prácticamente parados con el Barcelona, o estábamos, bueno, hubiéramos podido luchar ahí por la liga, quedan dos o tres partidos, y luego la Copa del Rey, evidentemente la ganamos cuando un partido extraordinario, pasando por encima del Real Madrid. Ese fue uno de los primeros momentos y los que el señor Gil pues desaprovechó por su política deportiva, etcétera, etcétera. Otro momento fue cuando el señor Antic cogió el Atlético de Madrid y con una plantilla bastante corta, no voy a decir mediocre porque evidentemente el once inicial que teníamos, ya lo voy a decir yo aquí, ojalá tuviéramos el once inicial que teníamos entonces, igual que la de los Aragones que tuviéramos ahora, pero es cierto que no teníamos una plantilla amplia y que por tanto se resentía en ese sentido, y que ganamos la Copa del Rey y la Liga en esa misma temporada. Fue el último doblete que hicimos, bueno, de hecho fue el único doblete que hicimos, pero fue la última temporada que ganamos una Liga, que luchamos por una Liga y que al final la ganamos, de hecho. Y esa temporada que terminó, a la siguiente temporada tuvimos la posibilidad de haber fichado un par de jugadores, como era Jokanović, como era Ronaldo, y en vez de fichar a Jokanović y Ronaldo, pues fichamos a Schneider y fichamos a Weidel. Evidentemente el resultado fue que quedamos quintos en la liga y nos echaron ahí hay que ser justo, yo creo que nos echaron de manera muy injusta de cuartos de final de la Champions. Y la otra vez fue cuando volvió Luis Aragonés al Atlético de Madrid para sacarlo del pozo de segunda división, el primer año después de subir de segunda división, creo que quedamos décimos, octavos, novenos, puesto, pues bueno, natural después de un equipo, de una plantilla, de coger un equipo que había bajado a segunda división y que necesitaba tener una serie de un proceso de aclimatamiento, de tranquilizar todo, de tal. Y bueno, pues empezó el baile de jugadores, de 20 jugadores, 20 altas y 20 bajas, 20 altas y 20 bajas. O sea, ¿cuál es la historia que nos ha ofrecido esta gestión, la gestión que tenemos hoy en día, con respecto a los equipos que hemos tenido cuando se ha tenido que apostar realmente por esos equipos, cuando se ha tenido la posibilidad de marcar diferencia, de empezar a crear un club, de crear equipo, de crear pues bueno, una plantilla que pudiera realmente tener futuro, de marcar una serie de pautas para el resto de equipos, es decir, reconocer a este equipo un juego, una táctica, una serie de circunstancias que diesen para hacer a Atlético de Madrid identificarlo con una serie de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sería muy largo de explicar aquí lo que quiero explicar en este momento, pero lo que quiero decir es que ha habido tres momentos durante la gestión de esta gente, tres momentos, claro, en realidad ha habido cuatro, pero bueno, los tres últimos momentos en los que no se ha aprovechado. No se ha aprovechado ni cuando estaba Luis Aragonés en dos ocasiones, ni se ha aprovechado cuando estaba Radomir Antic en esa ocasión, que para mí, sinceramente, ha sido una ocasión única en la historia del Atlético de Madrid. Una ocasión en la que se perdió por posiblemente 200 millones de pesetas, haber fichado dos jugadores que tenía el entrenador y que él, en el caso de Ronaldo, evidentemente en esa época, si se hubiera fichado a Ronaldo hubiéramos sido campeón de Europa, yo no tengo absolutamente ninguna duda, pero es que ninguna, porque éramos el mejor equipo de el Ronaldo de esa Copa de Europa, el mejor jugador hasta que Messi. Perdón, es que de hecho esa Copa de Europa la ganó el Borussia de Dortmund, precisamente, el rival del Real Madrid en esta. Nosotros en esta le ganamos al Borussia en su campo. Ganamos en su campo con un partidazo, además de Pantic. Quiero destacar a Pantic en este sentido, pero con un partidazo del Atlético de Madrid absolutamente impresionante. Y con un partidazo que hizo el Atlético de Madrid en el partido de ida, impresionante, que lo único que le salvó al Borussia de Dortmund fue una actuación espectacular de su portero, Kloss. Por eso quiero decir que hay momentos en la historia del Atlético de Madrid que en la historia reciente en la que la decisión de unos directivos de no apostar por el Atlético de Madrid, sino apostar única y exclusivamente por su interés, ha devenido en lo que ha devenido. Y entonces, ojalá me equivoque y ojalá esta gente, cuando acabe esta temporada, tenga la capacidad suficiente como para reaccionar de tal forma que esa reacción y esa actuación sea a favor del club, de la plantilla, pero mucho me temo que no va a ser así. El único que puede hacer algo ahí es Simeone. Si Simeone tiene fuerzas, hará. Si no tiene fuerza, sí, pasará lo que has contado tú este año. Yo estoy totalmente de acuerdo con... Es que Luis Aragonés y Radomirantic... Es que Radomirantic ganó una Liga y una Copa del Rey. Es que... Imagínate, no tuvo fuerza... Simeone más fuerza que Radomirantic el año del Duelovete. ¿Tú crees que entonces, la tenía? Blanca ¿que la tiene ahora mismo? Entonces no van a hacer lo mismo. No, no sé... Yo no sé la fuerza que tiene Simeone en las decisiones deportivas. Lógicamente es un poco contradictorio que estemos hablando de esto, porque al final él debería tener... Su voto no lo va a tener. Yo creo que tiene voto, pero no votó. Sí, es lo que yo creo. Es posible. Sí. Yo creo que sí. Pero en lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo es que evidentemente esa temporada que está siendo buena, ya veremos cómo termina, que esa temporada que está siendo buena debería ser o debería servir para que el Atlético de Madrid pueda avanzar en el futuro. Y para poder avanzar, tú tienes que analizar los defectos. No tienes que centrarte o quedarte con las cosas buenas que has hecho esa temporada. Esta temporada hemos hecho cosas buenas, sumado en este momento 68 puntos en 33 jornadas. Hemos cerrado prácticamente la clasificación como terceros, a falta de... Lo cerraremos esta semana, bueno, probablemente la semana que viene, faltando 4 jornadas, y eso es algo muy positivo. Pero tienes que centrarte en las cosas que se han hecho mal. Y las cosas que se han hecho mal es que cada vez que hemos tenido que jugar ante los 6 o 7 mejores equipos de la liga, hemos tenido muchísimos problemas que han devenido en resultados adversos. Y ahí están los datos de que la mayoría de los puntos que ha sumado el Atlético de Madrid son contra los 12 peores equipos de la liga. La mayoría, estamos hablando de un 80% de puntos. Y obviamente, no solo eso, sí, perdona, sigue. Sí, no, simplemente iba a terminar con eso. Que obviamente tienes que analizar por qué han sucedido estas cosas, por qué llevamos 14 años sin ganar al Madrid y, lo que es más importante, por qué llevamos 4 años perdiendo todos los partidos oficiales y de mala manera, con una facilidad tremenda contra el Barcelona y el Real Madrid. En esos 4 años en los que nos hemos reencontrado de alguna forma, de cierta forma, con nuestra historia, a base de haber ganado esos 4 títulos, son las cosas que se han hecho mal. Y en el momento en el que se haga esto, evidentemente la directiva entenderá que para afrontar 3 competiciones, de las cuales una es una competición tan exigente como la Champions, no puedes ir con 16 futbolistas. No puedes ir con 16 futbolistas. Y el problema es, no es que hayamos tenido 16 futbolistas este año, es que llevamos 20 años desde que Miguel Ángel Gilmarín y antes su padre desde que se hicieron con el control del Atlético de Madrid, el Atlético nunca ha tenido plantillas con más de 16 jugadores, ni en la línea del doblete, que tuvimos solo 14 futbolistas competitivos. Y fue un milagro que hayamos ganado una temporada de 42 partidos con 14 futbolistas, entre otras cosas porque se lesionaron poco. Y empezamos muy muy bien aquella temporada. De la misma forma, esa temporada acabaremos terceros cómodamente porque empezamos muy muy bien. Empezamos con 25 de 30 puntos. Antes di el dato de que en las últimas 23 jornadas, si computáramos la clasificación de las últimas 23 jornadas, el Atlético de Madrid iría sexto, por detrás del Barcelona, del Real Madrid, de la Real Sociedad, del Valencia y del Español. En las últimas 23 jornadas. Esa es la realidad de la plantilla del Atlético de Madrid. Eso es lo que hay que intentar cambiar. Hay que avanzar desde las cosas que has hecho mal. Y obviamente hay cosas que están mal y hay cosas que hay que cambiar si queremos hacer un buen papel en el año próximo en la máxima competición europea y si en el futuro queremos seguir progresando. Pero como tú has dicho, no hay esperanza que sea así porque los precedentes no son precisamente halagüeños. Efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo con lo que acabas de decir, Mojib, sobre todo porque yo creo que, sobre todo, el ejemplo más actual que tenemos es que yo creo que todos, yo no sé si todos, pero yo por lo menos estoy convencido que Simeone se ha visto obligado a descartar una de las competiciones en las que estamos jugando. Yo creo que Simeone es un entrenador lo suficientemente competitivo para que en una temporada y con una plantilla que con los suficientes recursos como para competir por todos los objetivos o con todas las competiciones a las que compite, él hubiera competido. Y sin embargo, pues en vista de lo que tenía, yo creo que se ha visto obligado a elegir la competición o las competiciones a las que tenía que competir realmente. Yo creo que ha tenido que hacer una que priorizar qué competiciones tenía o que, cuáles eran las importantes. Era esta temporada, yo creo que ha elegido la Liga y la Copa del Rey. Él tendrá sus razones para las cuales lo ha hecho, y yo creo que eso es absolutamente, bajo mi punto de vista, incuestionable. Y por otra parte, estoy absolutamente de acuerdo con el resto que has dicho. Si fuéramos un club normal, pues todo podríamos esperar las actuaciones de un modo u otro a favor. Lo que pasa que es que aquí estamos pendientes de que si un tío entra dentro de la accionaria del club para ver si se lleva o si va a tomar parte de lo que van a ser el club y lo que va a ser más que el club, lo que va a ser el apartado de fichajes, y si va a tomar parte del dinero que va a generar los fichajes y las contrataciones del club, y si otro no sé qué, no cuánto. O sea, únicamente estamos pendientes de eso. O sea, no, aquí no hay un proyecto de club deportivo, un proyecto deportivo. Aquí lo que hay es una serie de actuaciones pendientes a, pues bueno, que el señor Méndez gane su dinero y el señor Girmarí pues también lo gane, y ya está. Entonces, pues eso es lo que hay. De todas formas, yo siento mucho dejaros ya, pero me está quedando muy poca batería y se están bebiendo mi cerveza, así que nada. Lo importante y sobre todo, pues bueno, sentirlo por lo que hemos visto hoy, pero que yo estoy convencido que vamos a ganar el próximo día 17 de mayo frente a esta gente, y yo creo que va a ser lo que más le va a doler, porque le van a eliminar el próximo martes y el 17 de mayo le vamos a dar la puntilla, ¿vale? Seguro. Venga, un saludo a todos. Venga, ¿eh? Disfrutarlo, un lo saludo. Que pueda. Por decirlo, llevamos diciendo 14 años lo mismo, o sea que seguramente alguna vez vamos a acertar. Bueno, sí, pero de 14 años, ¿pero cuántas finales hemos jugado contra ellos? No, finales ninguna. Por eso. Se supone que es diferente, ¿no? Se supone. Pero bueno, yo ya digo, creo que lo mejor es no decir nada, ¿eh? Porque es que si decimos algo ya es que se van a mofar de nosotros. Sí. Bueno, si os parece, entonces, llevamos ya hora y media de programa. Me están contando de Simeone en la rueda de prensa que ha debido estar bastante mal, que ha estado haciendo chistes, bromas jocosas, echando balones fuera, quitándose culpas de la derrota y haciendo hasta incluso chistes. Joder. Y no reconociendo en ningún momento el mal partido del equipo. Bueno, me lo está diciendo gente que ha estado en la rueda de prensa en persona. Bueno, pues no sé, habrá que leerlo y habrá que ver, pero esperemos que sea, no sé, que sea algo preparado para, no sé, para intentar quitarle peso, porque si no, si es en serio, pues no suena bien, ¿no? Pero bueno, no creo, yo creo que de Simeone no se, es probablemente el único del que no se puede dudar en estos momentos, ¿no? Yo creo que yo en las ruedas de prensa nunca me ha gustado cómo actúa. Sí, pero en el campo y entrenador sí, pero cara a la galería nunca me ha gustado su estilo. Sí, quizá no sea el más adecuado, ¿no? O quizá no diga las verdades, ¿no? Pero bueno, siempre está mientras en el campo responda, yo creo, para quedar bien con todo el mundo. Lógicamente, desde el punto de vista de aficionado se analiza de una forma el partido, pero desde el punto de vista técnico del entrenador pues se analiza de otra forma, y él intenta proteger a sus jugadores, que lógicamente han hecho una temporada magnífica, y obviamente las cosas que nosotros estamos diciendo de los jugadores él no lo puede hacer, porque para él, bueno, sí, pero puede decir, hemos hecho es lógico malo. Ese partido sí, bueno, es que no he oído tampoco la rueda de prensa como para analizarla, pero es normal. Lo que quiero decir es que me parece que es normal que intente relativizar esa derrota, por más que duela y por más que, como he dicho antes, y sí, estamos todos no de acuerdo, esté con que sea un tono algo jocoso y chistoso. Es que eso habrá que escucharlo para poder analizarlo. Lo han dicho gente de mi plena confianza, vamos. Sí, pero él tiene un carácter de este tipo incluso en las victorias, ¿eh? O sea, él es así. Sí, sí. Es así, pero bueno, yo estoy cabreadísimo y me tiro por la ventana, sí, porque ahora te partido con el Madrid y ve a mi entrenador que está jocoso. Sí, pero al final tienes que entender que en una temporada tengo larga un cabreo del 15, que llevo 3 horas no. Me estoy subiendo por las paredes y veo al entrenador mío que es tan jocoso y es que me... tú tienes que entender, yo tomo tu palabra de que ha sido ha tenido una actuación quizá no demasiado acorde con el resultado y la actuación de sus jugadores. Bien, bueno, vale, perfecto. Me parece bien ese argumento, que no sea lo que tú esperabas oír, que no ha dicho lo que tú esperabas oír. Perfecto. Pero luego no es que solo oír, sino que tendría que estar abochornado, triste, pero muy triste, tristísimo. Vamos a ver, Fernando. Lo que tienes que entender es que lo que dice Simeone no solo es para transmitir un mensaje a los aficionados, también intenta transmitir un mensaje a los jugadores que lógicamente estarán jodidos hoy. Porque el 11 que salió del Atlético de Madrid y los dos suplentes que jugaron, no jugaron para perder este partido. Que lo hicieron mal, ellos lo saben también. Entonces, lógicamente, el trabajo del entrenador en esa situación es levantarlos. Y él tiene su propio método para levantarlos y como motivador no tiene discusión, porque hemos dicho que la motivación que tiene ha demostrado hoy, la motivación que ha tenido el equipo. Vamos a ver. Interpreta las cosas desde la lógica. Estamos hablando de que el Atlético de Madrid tiene una plantilla con unas carencias tremendas. Que hoy se jugó mal, sí, la actitud no fue positiva, bien. Pero la realidad es que el Real Madrid llegó 3 veces y marcó 2 goles. Y nosotros, ante los suplentes del Real Madrid, no pudimos generar suficientes ocasiones como para sobreponernos a ellos y como para quitarles los 3 puntos o sumar 3 puntos ante ellos en casa, en una situación donde nosotros solo teníamos 3 puntos menos que ellos a lo largo de 32 jornadas. Eso refleja que hoy se hizo un mal partido, pero también refleja que la plantilla del Atlético de Madrid quizá no esté preparada para competir ante rivales de esa altura. Que hoy jugaron los suplentes del Madrid, pero sí, jugaron los suplentes del Madrid, pero entre los suplentes del Madrid estaban Essien, estaba Kaká, estaba Pepe, estaba Albiol, que son jugadores importantes que han ganado. Pero si Albiol llevamos diciendo que es un inútil. A ver, Albiol estamos diciendo todo el mundo que Del Bosque se equivoca, es un inútil, es un malo. Y ahora Albiol es bueno. No se trata de que Albiol nos parezca mejor o peor. Se trata del nivel futbolístico que demostró hoy. Y la realidad es que hoy Albiol no solo secó a Diego Costa, sino que también dejó sin libertad de acción a Falcao. Hoy hizo un gran partido. Entonces, a lo mejor Del Bosque acierta, sí, cuando le llega. Es que no sé cómo estás desviando este tema al otro. O sea, hoy Albiol jugó bien. Luego, otra cosa es que España tenga 4 centrales mejores que Albiol. Es otra cosa completamente diferente. O sea, hoy Albiol jugó bien, no tiene nada que ver con que Del Bosque acierte o se equivoque llevando a Albiol a la selección. Eso no tiene nada que ver. Y de lo que estábamos hablando, sin desviar el tema, es de la actuación de Simeone en las ruedas de prensa. Y él se desenvuelve como una persona equilibrada que no pierde la estabilidad ante situaciones adversas. Y yo creo que acierta en ese sentido. Que es normal que los aficionados estemos jodidos con esta derrota. Pero al final, Simeone tiene que pensar desde la perspectiva del aficionado y también desde la perspectiva de los jugadores, que también están jodidos, y el único que tiene la responsabilidad de levantarlos es Simeone. Entonces, si él da un mensaje están tan jodidos los jugadores que en el descanso hubo 2 que estaban más pendientes de cambiarse la camiseta que de afrontar el partido en la segunda parte. Esto es un argumento totalmente inválido. No. Porque estas es que yo, primero de todo... es que esto no es una guerra. En el descanso estaban pensando en cambiarse la camiseta. Esto es un argumento falso totalmente. Es un argumento que no tiene ninguna validez. Que estas situaciones se ven en todos los partidos. En los Barça-Madrid también, en los Atleti-Madrid, en cualquier partido del mundo. Esto no estamos haciendo una guerra contra el Madrid. Competimos ante un rival en el contexto de un partido de fútbol. Y en ese contexto, si 2 jugadores se quieren cambiar la camiseta, no hay ningún problema. Lo contrario sería deportivo. Pues que lo hagan deportivo. Sin que nadie les vea. Y no en medio de todo el mundo. Y con risas cuando vamos en empate. Estás utilizando esto para criticar a Simeone, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Que se quieran cambiar la camiseta con los jugadores. No hay ningún problema. En ese sentido, que se quieran cambiar la camiseta. Yo, si fuera entrenador del Atleti, no dejaría cambiar a ningún jugador mío una camiseta con el Atleti. Quizá por eso no eres entrenador del Atleti. Perdona que sea tan tajante. Eso es una cosa totalmente ilógica. Si criticas a un jugador por eso, es algo ilógico. Totalmente ilógico. Mira que te respeto y desde esa la sinceridad, pero eso es algo totalmente ilógico. A mí me ha molestado muchísimo que haya jugadores que se vayan riendo en el descanso cambiándose camisetas, cuando yo estaba llorando. Eso me duele. Es tu problema. No, pero si te ha molestado, es tu problema. Claro, es mi problema porque yo quiero a la Leti, es la diferencia. Yo quiero a la Leti. No, pero tú no puedes decir que cualquier persona que quiera al Atlético le tiene que molestar ese gesto. Yo sé por qué lo haces para desviar el tema y se te da muy bien, perfecto. Pero esto es un argumento totalmente carente de validez, porque esas situaciones se ven en todos los partidos. y a partir de saca argumentos válidos. En ese partido se equivocó, lógicamente se equivocó. Luego, de la forma en la que se desenvuelven las ruedas de prensa, que no es diferente hoy a lo que ha ido haciendo durante toda la temporada y durante el año y medio que lleva en el Atlético de Madrid, no tiene sentido. O sea, a partir de ahí, es así, Simeone es así. Si a ti no te gusta su forma de ser, pues a mí no me gusta y lo llevo diciendo desde hace tiempo. Es un buen entrenador que está haciendo las cosas muy bien con tu equipo, con el equipo al que... Yo lo he dicho claramente, no me gusta cómo actúa en las ruedas de prensa. Si me gusta cómo actúa en el campo. Bueno, entonces, si os parece, vamos a... Estás hablando de que dos jugadores que te molesta que Simeone envuelto en esa rueda de prensa, por así decirlo, de una forma jocosa. Cuando lo hace así, tanto en las victorias como en las derrotas. En el Camp Nou fue igual. Sí. El Camp Nou fue igual. No, ya me he dicho que... Criticarlo con argumentos válidos y así podemos apoyarte todos. No le critiques con argumentos que no tienen ninguna validez. Es que eso no se puede ni criticar, es que eso es sentirlo o no sentirlo. Si es tu opinión, eso es un sentimiento. No. Sentimientos con cosas personales. Lo que tú sientes es tu sentimiento, no es el sentimiento claro. Atlético. Lo que tú sientes es tu sentimiento, no lo confundas si con estoy el hablando sentimiento. Yo, será el mío, no va a ser el de otro. Vale, pues acláralo. Bueno, hace falta, dices, si estoy hablando de mí. Claro. No, pero dices que yo hablo desde la perspectiva de alguien que quiere el Atlético, intentas hacer ver que cualquiera que quiera el Atlético debería ser lo mismo, cuando no es así. No. Yo también quiero al Atlético de Madrid. Parece aunque, perfecto. Y menos ahora en esta afición del Atleti, vamos, que cada uno es de su padre y de su madre. Bueno. Ah, pues, tío, de esta forma. No intentes que... Que no vamos a ningún lado así. No, en ningún sentido. Mogi. No, pero tienes que entender que estamos en un día en el que llevamos hora y media hablando de las carencias que tiene el Atlético de Madrid y al final acabamos el programa criticando. No, criticamos, no estamos criticando. Yo creo que no se pretende. Criticamos. Joder. Lo que está diciendo Fernando es que yo coincido con él en ello, es que Simeone, quizá en las ruedas de prensa en general, no en esta, sino en general en las ruedas de prensa, pues no es no es todo lo directo que debería ser, o que pensamos. Hombre, que debería ser, ¿no? Más que directo en todas las ruedas de prensa. Luego, no, si pero yo creo que muchas veces oculta lo que quiere. Él es el entrenador del equipo y no tiene que dar él no tiene que decir lo que la prensa quiere escuchar. Él tiene que decir lo que es lógico. Luego, si a la prensa no le gusta, a los aficionados no le gusta, a algunos aficionados, por motivos que ellos saben y que no quieren decir, por motivos personales, de cosas que tienen en contra de Simeone, si dicen cosas o si critican a Simeone por decir cosas que a ellos no les gustan, pues oye, problema suyo. De momento, como comunicador, Simeone tiene un 10 y como entrenador tiene un 11 sobre 10. Sí, sí, no, eso no. Como entrenador, desde luego. Como entrenador, sí. Como comunicador, no. Bueno, no, eso ya es opinión personal. Todo viene en el mismo saco, ¿eh? Si tú no comunicas bien, y sobre todo en España, con lo dura que es la prensa y con lo inteligente que es la prensa a la hora de polemizar con todas las cosas que dices... La prensa a la Leti le tiene como un secundario total. No. Si a la Leti la prensa se la pinfla en flauta, vamos, le da igual lo que diga Simeone. ¿Verdad? ¿Cuándo hablan de Simeone en un programa? Pregúntale a Quique a ver qué te dice. Pregúntale a Quique el daño que le hizo a la prensa a ver qué te dice. No, pregúntale yo tengo a Manzano caso. El daño que... No, pero pregúntale a Manzano el daño que le hizo a la prensa a ver qué te dice. No. Pregúntale a Luis Aragonés. Escucha, Mojit, uno más claro. Hizo la prensa. Bianchi. No, pero pregúntale Bianchi. A Luis Aragonés el daño que le hizo a la prensa como más... Él es un gran entrenador, pero no es un gran comunicador. No sabe defenderse. Pues pregúntale a Luis Aragonés el daño que le hizo a la prensa en su etapa en el Atlético cuando ascendió al equipo, cuando no supo comunicar las carencias que tenía el equipo en aquel momento y que en aquel momento la realidad del equipo y de la plantilla del Atlético de Madrid era el 10º puesto que tuvo. La comunicación es fundamental. Si tú no eres un buen comunicador, no obtienes resultados. En España, imposible. Bueno. Imposible. Totalmente imposible. Que vamos a ir cerrando el programa que se nos pasa la hora, ¿no? Llevamos ya casi 2 horas. Y no hemos hecho lo mejor y lo peor, que va a estar difícil. Así que vamos a ir con lo mejor y lo peor del partido para ir cerrando ya y luego quiero comentar otra cosilla más. Así que, bueno, si os parece empiezo yo. Para mí lo mejor, pues mira, lo que he comentado antes, quizá el tifo este que se ha hecho, que me ha parecido increíble, el de los 100, para celebrar los 110 años, porque en a nivel de fútbol, pues... No tengo nada que destacar, yo creo. Y lo peor, pues cualquier cosa, ¿no? O sea, eso, que otra vez hemos perdido, que no hemos jugado al fútbol, no hemos plantado cara a un equipo que teníamos que haber ganado sí o sí, que hoy era el día. Y bueno, no sé, puedes coger cualquier detalle del partido y para mí sería de lo peor prácticamente, así que no me voy a explayar en ninguna de las cosas porque no hay, o sea, hay tantas cosas que es todo para mí. El partido mejor olvidarlo, y que creo que es lo que vamos a hacer, intentar hacer todos, y centrarnos ya en esa final porque cuanto más vueltas le das, peor te sientes. Fernando, para ti lo mejor, lo peor. Lo mejor, que ya no volvemos a jugar con el Madrid en la Liga este año, y así no se podrán reír un año más de nosotros. Y lo peor, pues todo. Es que perder contra el Madrid, que es por lo peor que hay en el mundo, para un aficionado del Atleti. Claro. Para cualquiera, vamos. No creo que ningún aficionado del Atleti considere que haya algo peor que perder con el Madrid. No puede ser. No. Moji, tu turno. A lo mejor, nada. Nada, ¿qué puedes ser donde aprendí? En el que pierdes tu... O llevas 25 partidos oficiales consecutivos sin ganarle al eterno rival. No puede haber nada mejor en un día como este. Y lo peor, desde el punto de vista del partido y de lo que supone para el siguiente, pues las amarillas para Coque y Diego Costa, que se perderán el partido contra el Depor. Y sobre todo por la situación en la que se produjeron esas dos acciones, porque Coque recibió un... en el minuto 20 del partido por portar una contra en campo contrario, pegado a la banda del jugador al que le hace la falta, una amarilla que si tú sacas amarilla para esa acción tienes que expulsar por lo menos 7-8 jugadores en un partido. Se vio la tarjeta y se perderá el partido contra el Depor. Y la de Diego Costa es todavía más escandalosa, porque le hacen una falta a 10 centímetros del área y el árbitro no solo no pita la falta, sino que por otra falta que no hizo, y a partir de ahí, pues esta vez sí han conseguido que se pierda el siguiente partido contra el Depor. No sé si se la quitarán, pues deberían quitársela porque la falta no era, pero bueno, a partir de ahí, a nivel global, diría que escuché la entrevista que le hicieron a Gaby Adelardo, creo que ayer o antes de ayer, en vistas de este partido, y Adelardo dijo algo así como que en su época... Y fíjate que le tocó jugar varios partidos, más de 2 docenas de partidos contra el Madrid. Y dijo que en su época también había distancias enormes en cuanto a nivel futbolístico, en cuanto a presupuesto, a todos los niveles, y que eso en aquella época los jugadores del Atlético lo compensaban entendiendo y estando mentalizados de que cada uno se tenía que multiplicar por 3 ante el Madrid. Y hoy lo que vi es todo lo contrario, que cada jugador del Atlético de Madrid se dividió por 3, porque hoy no estuvieron ni a su propio nivel. Y eso me parece lamentable en un día que podía ser especial porque podíamos romper la mala racha frente al Madrid, y podía ser especial porque podíamos presentar candidatura definitiva para optar por el segundo puesto, algo que ya es una posibilidad prácticamente inexistente. Uh-huh. Bueno, pues ya para ir terminando, como las noticias malas nunca vienen solas, hoy el equipo de balonmano también, que nunca hablamos de ellos, tenían también una final para ellos contra el Barcelona, ¿no? Para ir a la Final Four, y han perdido en Barcelona y han quedado eliminados, o sea que... Sí, este equipo el próximo año va a descender de nivel, pero muchísimo, sí, porque se llevan, van a reducir el presupuesto, llevan, sí, a más de la mitad. Si ya se lo habían reducido este año, si lo vuelven a reducir a más de la mitad, el Barcelona lo va a mantener. Y en balonmano un presupuesto alto son 4 millones. O sea, que lo que te ha valido un Insúa, haces un equipo bueno de balonmano. Sí, pero bueno. Si van a reducirlo, aquí... se va a quedar a distancia sideral del Barcelona y ya te puedes olvidar de ganar la Liga o la Copa Europa. O sea, sí. A lo mejor si suena la flauta, la Copa. Sí. En fin, bueno. Otra... Esa ha sido cogerlo el girismo, el balonmano, el antiguo, sí, Ciudad, sí, Real. Y para abajo. Llegaba de ganar 3 ligas seguidas y 2 Champions, y justo llegan aquí. Pero bueno, ¿hay un gafe o es casualidad? Pero justo llegar y venir en el descenso del equipo. Gafe no creo. Gafe no existe. No. Gafe no existe. No, si lo digo en broma, que ya no sé que no hay gafe. Es que es casualidad. El Ciudad Real venía de ganar 3 ligas y 2 Champions, llegan estos personajes y lo destrozan. Sí. Bueno, pues nada, lo que nos queda... Que podemos decir que incluso en la etapa de Gil, eso tú lo sabrás bien, de los 5 años, desde el 87 hasta el 92, que es cuando comenzó el problema real, pues en esos 5 años el Atlético acabó 3 veces entre los 3 primeros, si no me equivoco. O 3 o 4 veces. El Atleti de fútbol, dices. Sí, el Atleti de fútbol acabó 4 veces. Sí. 4 veces de esas. Con Gil acabó siempre entre los 4 primeros hasta el 92. Pero fíjate siempre lo que te entre los 4 primeros. De esas 5 temporadas, el Atlético acabó entre los 3 primeros 4 veces. Y desde entonces, en 18 años, 2 veces contando esta. O sea, fíjate. Sí, ya. El año 92, como ha dicho Mariano antes, de cuando se transformó la Sociedad Anónima, ese fue el punto final. Porque antes de la Sociedad Anónima, a Gil le podías echar por elecciones. Entonces él más o menos tenía que hacer un equipo decente. Pues si no, había unas elecciones y le podían largar. Pero ya una vez que en el 92 se hace dueño del club, ya dice, aquí ya puedo hacer lo que pueda, lo que yo quiera, porque nadie me va a toser. Lo cual representa que no es que falte nivel en cuanto a gestión, es que falta interés. Porque los intereses son más económicos que deportivos. Es que ahí está el problema. Antes, no sé, en esos años algún fichaje chorra se metía. Pero es que tú coges la lista de los fichajes a partir de la transformación se hacía anónima y es que son de risa. Sí, totalmente. Claro, es que esto al final es todo planificación y gestión. Y cuando las cosas se hacen mal, pues el fútbol te y castiga. También casualmente castiga en el año 92, ¿sabes quién entró en el año 92 en el club? ¿Quién? El hijo de Gil, Miguel Ángel Gil, entró como director general. Hasta ese momento había sido vicepresidente, pero no tenía ninguna función. Era de estos cargos que dan las directivas para poner el nombre. Justo él se hizo cargo en el año 92, director general, y mira. Se fue el que cerró la cantera, ¿no? El que aconsejó a su padre cerrar la cantera. Este decía que iban a hacer como el Milán, que Milán no tenía cantera. Sí, bueno. Y la consecuencia de esto está en el que es acreditado como el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Sí, ahí se fue. Es una de las causas, pero no solo él, sino que serían otros jugadores que a lo mejor no hubieran sido tan buenos, pero que podrían haber llegado. En fin, bueno, vamos a dejarlo ahí por hoy. Yo solo quiero hacer una pregunta ya final. Dime. ¿Qué preferís, ganar al Madrid o que se vayan los Giles? Que se vayan los Giles. Hombre. Porque si van los Giles, ganamos al Madrid. Ahí la has dado. Y bien, Jorge, ha cogido bien la pregunta. ¿No? Claro. Con truco, ¿no? Está claro, está claro. No, es que la pregunta real debería ser cuánta gente preferiría ganar esta copa a que se fueran los Giles en cuanto a porcentaje de aficionados atléticos. Debería ser muy poco. La pregunta sería complicada para muchos. Sí. No, pero no debería ser porque es una pregunta muy, muy sencilla. La respuesta la ha dado Jorge hace 10 segundos. Sí, pero a ver si todos piensan igual, ¿no? Es verdad que todos no piensan igual. Ahí está el problema. Hay aficionados que prefieren criticar y pitar a Raúl García antes que pitar y criticar a aquellos que realmente merecen esas críticas. Pero bueno, la gente es como es. Bueno, el pues, fútbol moderno. Sí, lo están destrozando. Sí. Vamos a terminar aquí por hoy. Tenemos ese partido la semana que viene contra el Depor, que obviamente hay que volver a la Liga, que todavía tenemos que ganar por lo menos dos o un par de partidos más para asegurar la Champions. No voy a estar más en esto. Si me dejáis despedir de los oyentes, porque yo solo estaré en el día de la final, ya lo he dicho antes. Sí, era micro cerrado. Fernando no va a. Lo siento por los oyentes, pero ya este año en el podcast solo estaré en el día de la final. Muy bien. Bueno, entre otras cosas, porque no voy a ver los partidos, no por otra cosa. Claro, claro. Pues aquí te esperaremos y ojalá que sea para que estemos hablando del. Para celebrarla, ¿no? Para no, celebrarla. Ese día estaré, perdamos o ganemos, daré la cara. Vale. Pues nada, recordaros a los que nos estáis escuchando que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este podcast y los anteriores, dejarnos vuestros comentarios o seguirnos en las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, suscribirse a través de iTunes y mandarnos cualquier mensaje, cualquier comentario. Por cierto, antes de terminar, quería también decir que hemos tenido la gente de iVoox, que era donde teníamos alojado los audios del podcast, han hecho un pequeño cambio, entonces a partir de ahora los alojaremos en otro servidor, pero seguiremos publicándolo en iVoox, ya que hay bastante gente que nos escucha a través de ahí, pero ahora un pequeño cambio y los podcasts serán un poco más, las descargas serán un poco más grandes, pero la calidad será también mejor, así que todo sea por el bien del programa. Y nada más, ya pues eso, digo, esperar al siguiente programa. Grabaremos después del partido contra el Deportivo, que todavía, ya digo, nos queda un par de partidos que tendremos que ganar para asegurarnos ese puesto de Champions, ¿no? Ojalá sea el tercero, porque no, me imagino que sí, que el tercero del tercero no bajamos, ¿no? Pero hoy los ánimos no están muy altos, ¿no? Si gana la Real en casa contra el Valencia mañana, ya seremos equipo de Champions prácticamente. Digo prácticamente porque tendríamos 15 puntos sobre el Valencia faltando 5 jornadas, pero el golaveras lo tienen ellos. Así que con un punto más ya aseguraríamos el cuarto puesto. Y dentro de un par de semanas seguramente aseguraremos también el tercero. Pues ahí queda eso. Nos emplazamos a la semana que viene, esperando como siempre estar hablando de una victoria, que no ha podido ser, pero bueno, ya será. Así que nada, gracias Moji, gracias Fernando, gracias a Mariano también por haber estado con nosotros, gracias a los que nos escucháis y como siempre, ¡Aleti!